La idea de la charla de hoy es hablar del concepto de gobierno de las finanzas. Nosotros vivimos un proceso de financiarización de los cuerpos, de todos los que estamos acá, a partir de leyes, decretos y de disposiciones, por un lado estatales y por otro lado paraestatales, extraestatales. Mi plan de hoy con ustedes, en las 5 horas que nos dieron para hablar, ¿puede ser? Yo me quedo hasta las 12. Es poder hablar en breve tiempo, primero despojados de cualquier concepto o preconcepto que tengamos, tanto del Estado como de los empresarios, cualquier concepto o preconcepto que podamos tener forjados sobre la forma de gobierno de este año de la Alianza Cambiemos, respecto del anterior, es decir, despojarnos de nuestro kirchnerismo y antikirchnerismo o de nuestra confianza o no en la Alianza Cambiemos. Yo creo que acá no creo que haya militantes del PRO, pero puede haber alguien que simpatice con la idea o alguien que esté escuchándolo. Porque sería muy peyorativo para el concepto que yo quiero compartir con ustedes, que es el concepto de gobierno de las finanzas. Entonces, la idea sería, por un lado, trabajar ese concepto, la palabra gobierno de las finanzas, y poder de acá a una hora, que es súper ambicioso, pero no por eso imposible, tratar de definir realmente qué es el gobierno de las finanzas, que no está definido por la cantidad de empresarios que tiene un gobierno, como le gusta decir a la prensa, sobre todo a la prensa progresista o a los sectores de izquierda, que cuando hablan del gobierno de la Alianza Cambiemos, dice, claro, es el gobierno de los empresarios, son todos banqueros y empresarios. La gestión anterior estuvo plagada de banqueros, empresarios y financiistas en puestos claves de la economía. Y las gestiones anteriores, en los últimos 60 años, siempre fueron colmadas en puestos claves del Estado por empresarios, banqueros y financiistas, con lo cual el gobierno de las finanzas es algo mucho más amplio que la Alianza Cambiemos, y que este equipo dirigido por este personaje. No lo quiero nombrar porque me parece que no amerita estar mencionado en esta reunión. Por todo lo que implica, ¿no?, en la piel, lo que genera, ¿no?, como impresión, como asco, como enojo. Entonces, por un lado, vamos a hablar de gobierno de las finanzas y por otro lado, vamos a conectarlo con dos cuestiones más. La función del Estado dentro del gobierno de las finanzas, y acá otro despojo que me gustaría que hagamos. Saquémonos la idea de la cabeza de que el Estado tiene que ser el centro, o al Estado le podemos demandar todo, o el Estado tiene que hacer determinadas cosas. Cuando uno analiza el concepto de gobierno de las finanzas y la financiarización de la economía, entra en una especie de desconsuelo total. El papá Estado desaparece, es un papá ausente, que generalmente no está, no te da mucha bola, casi no te habla, pero habilita que el tío o el abuelo abusen de vos. Eso es el Estado, dentro del concepto de gobierno de las finanzas. No es central el Estado, y eso es preocupante, pero también nos permite pensar libremente desde el cuerpo y pensar que no tenemos por qué estar exigiéndole constantemente al Estado que haga tal o cual cosa, porque la verdad que no va a ser la función del Estado dentro del gobierno de las finanzas. Entonces, gobierno de las finanzas por un lado, el estadocentrismo dejado de lado, y por otro lado, pensar un concepto muy fuerte que es el de la servidumbre voluntaria. ¿Sí? El concepto de la servidumbre voluntaria. El burrito sencillo va solito al corral. Eso somos todos nosotros dentro del concepto de gobierno de las finanzas. Y hoy vamos a tratar de verlo. Si tienen alguna pregunta, alguna duda que vaya surgiendo, por favor háganla. ¿Sí? Pueden interrumpir tranquilamente. No con insultos, eso después de las 9, cuando terminemos. El gobierno de las finanzas es un concepto que va a estar definido por un montón de actores. Y creemos, fundamentalmente, que el actor principal del gobierno de las finanzas, en el centro, pensemos como en un sistema de satélites, en el centro está la deuda, no está el Estado. Para que funcione el gobierno de las finanzas, lo que tiene que haber en el centro es el concepto de deuda. Y el concepto de deuda, no pensado como que alguien me presta algo, ¿sí?, a cambio de una prestación. Yo pido algo y después lo pago. Eso no es una deuda. Eso es un contrato entre dos personas que puede uno no cumplir. La deuda tiene otro formato. Y en la Argentina, en 200 años de historia económica, pero sobre todo en los últimos 60, la deuda cumple más una función disciplinar que una función de contraprestación de algo. Digo, si uno toma deuda, es para hacer algo. Una casa, comprarse un auto, hacer caminos, hacer escuelas. En el caso de la Argentina no pasó eso en los últimos 60 años. Todo lo que se tomó como deuda implicó una fuga sistemática de capitales. Cada dólar que entró se multiplicó por dos y salió casi por la misma ventanilla del banco por donde entró. Es decir, no quedó un solo peso acá. Entonces, hay que pensar un nuevo nombre para la deuda, para el concepto de deuda cuando los estados dependen de los capitales internacionales para financiarse. Por eso los estados inventan tantas leyes respecto de la deuda, porque en realidad no saben qué nombre ponerle. Pero no son deudas. Es otra cosa, y todavía yo la verdad que no sé cómo definirlo, pero sí es un formato de disciplinamiento de los cuerpos y es un formato de disciplinamiento de poblaciones enteras, el concepto de deuda. Pensemos que todos los que estamos acá, sentados, cargamos hoy con una deuda que ronda los 160 mil millones de dólares, cuando hace 60 años era de 1.400 millones de dólares, y la vamos a pagar nosotros, de hecho la estamos pagando diariamente con todo lo que están consumiendo ustedes ahora. Parte de eso va a pagar intereses y utilidades de deuda externa, ¿sí?, a partir de los impuestos, del IVA, cuando toman el colectivo, cuando usan la SUBE, cuando usan una tarjeta de crédito, cuando cobran el sueldo. Cada centavo de lo que sobra o de lo que se toma de comisiones va a pago de deuda. Es decir, que la estamos pagando constantemente y no recibimos nada a cambio. La ciudad es una mierda, el país se cae a pedazos. Hay 10 millones, 15 millones de pobres. Digo, hay que ponerle otro nombre a esa deuda. Pero para eso también, evidentemente, ese formato de deuda, de disciplinamiento, encontró siempre resistencias. Ahí sí ingresa el Estado como un actor principal. Y fíjense la función que ha tenido. La última ratio final del Estado es eliminar a los cuerpos indóciles que se puedan rebelar contra un formato de disciplina. Pensemos en los viejos anarquistas de principios de siglo, odiados tanto por la derecha como por la izquierda, olvidados por la derecha y por la izquierda y cancelados en toda su historia, acá y en todo el mundo, por pensar libremente o por pensar que existe la posibilidad de tener un cuerpo libertario que sea indócil. La eliminación de los cuerpos indóciles es parte de la formación del Estado Nacional. Para eso me voy a tomar una pequeña digresión para mostrarles algo que está marcado en la historia argentina con una fecha muy precisa. ¿Cuántos años tiene el Estado argentino, más o menos? Para tener una idea de cómo estamos en nuestra cabeza de lo que es el Estado argentino. ¿Cuántos años suponemos que tiene el Estado argentino tal cual lo conocemos? Tiene una fecha porque es como un remate. Yo tengo el martillito acá. ¿Eh? 100 años. ¿Quién da más? ¿100 a la una? ¿100 a la dos? Está bien, está bien. ¿Sí? ¿Por qué 100 años? ¿Cómo? Por el Parque Centenario, está muy bien eso. Está bien. Si va el Parque Centenario, recuerda el centenario. Claro, de 1910, los 100 años de la Revolución de Mayo. ¿Sí? Que fue cuando el Estado tiró la casa por la ventana en un enorme festejo para celebrar 100 años de una patria que no existía. Ah, cierto, festejamos el Bicentenario, son 200, listo, ya está. El relato dice 200, son 200. Ya parece que gastó un montón de guita en esa fiesta. No sé dónde poner el agua. El Estado argentino, tal cual lo conocemos, con una moneda única, un ejército único, una policía de la ciudad, la división de poderes, una constitución respetada por todas las provincias, tiene más o menos unos 120, 130 años. 130 años más o menos, ¿sí? A partir de 1880, cuando Roca finalmente establece a la Ciudad de Buenos Aires como la capital de la Ciudad de Buenos Aires, en lo que significó una batalla con el ejército de la provincia de Buenos Aires y que dejó varios miles de muertos, establece la ley 1330, que es la de moneda única, el ejército único, se crea la policía de la ciudad, que ahora funciona de nuevo. La policía federal comenzó siendo en 1880 policía de la ciudad de Buenos Aires, hasta 1943. Después se transformó en policía federal y ahora, con este pelotudo, vuelve a ser la policía de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, de hecho vuelve a centralizar el poder judicial, el fuero penal, en el fuero federal, en la capital federal. Digo, un poco repitiendo ese esquema, y vamos a encontrar muchas similitudes con eso. Ese Estado se creó bajo la premisa de eliminar cualquier cuerpo indócil que se rebelara contra el Estado. ¿Sí? Y acá, entre 1880 y la década del 50, lo que vamos a encontrar en la historia argentina, y perdónenme esta digresión, porque de la década del 50 para acá hay una diferencia enorme que vamos a ver en unos esquemas un poco complejos, pero que voy a tratar de explicar lo más simple posible. Vamos a encontrar un Estado que se dedica a hacer matanzas masivas, fusilamientos masivos sin ningún tipo de discriminación. Va a eliminar a todos los indios indóciles que se le rebelen y a los malones. Va a eliminar a todos los grupos anarquistas y obreros rebeldes que se le rebelen. No solo anarquistas, socialistas, comunistas. Va a eliminar a todos los extranjeros rebeldes echándolos o fusilándolos. De hecho, pensemos que establece la pena de muerte en 1910 y el delito de opinión para los anarquistas también en 1910. Va a asesinar masivamente a cualquier grupo de indígenas, como la masacre de 1924 bajo el gobierno de Alvear, o Rincón Bomba y Napalpí en 1924, y el caso de el Octubre Pilagá en 1947 bajo el gobierno de Perón. Asesinatos masivos, ¿sí? No va a dudar el Estado en asesinar masivamente a cualquier cuerpo indócil. Y lo que estamos hablando además es de cuerpos muy jóvenes, ¿sí? Los malones eran indios que no tenían más de 30 años. Eran jóvenes. Los anarquistas, los socialistas, los obreros que se rebelaban contra el régimen conservador también eran gente muy joven, eliminados. La ley de residencia entre 1902 y 1910 se encargó de expulsar a decenas de jóvenes inmigrantes, ¿sí? Era una ley, ¿se acuerdan la ley de residencia, no? Que está, la ley de residencia de 1902, luego de que los gremios le hacen al Estado las primeras huelgas generales, el Estado no lo soporta. Hay que ver las discusiones en el Congreso de la Nación en 1901 y 1902, recalientes los tipos, discutiendo la relación entre capital y trabajo y diciendo cómo puede ser que estos tipos, a los que los dejamos entrar y les dimos laburo, nos hagan paro. Entonces sacan la ley de residencia, que establecía que cualquier inmigrante que se pusiera contra el Estado podía ser deportado dentro de los 3 días. Él solo, no la familia. La familia quedaba bajo la ley de familia, que era una ley salvaje, era la ley de patronazgo, ¿no? Donde la mujer y los hijos quedaban a merced del Estado en un momento donde la mujer aparte era considerada un ser inferior o débil mental, que no podía administrar sus propios recursos. Eso decía el Código Civil y el Código Civil y Comercial. Entre 1902 y 1910 se encarga de deportar decenas de rusos, franceses, ingleses, italianos, españoles. Y en 1910, cuando se festeja el centenario, lo festeja en estado de sitio, con la ciudad toda sitiada por la policía de la ciudad y el ejército, con jóvenes de la clase alta incendiando imprentas y bibliotecas anarquistas. Manuel Gálvez tiene, en el diario de Gabriel Quiroga, tiene una frase increíble donde dice: qué hermoso ver a esos jóvenes incendiando las bibliotecas anarquistas y echando a vuelo las estrofas del himno nacional argentino. Eso demuestra que estos inmigrantes todavía no han eliminado lo indio que tenemos dentro. Esos mismos intelectuales, ¿sí?, que no soportaron la rebelión de los cuerpos indóciles y que 30 años antes estaban diciendo que había que traer inmigrantes para poblar el país ante los salvajes indígenas, en 1910, Gálvez, el hijo de puta de Ricardo Rojas, el mismo Leopoldo Lugones, escriben estas barbaridades. Qué bueno que todavía conservemos lo indio o lo gaucho que hay adentro en contra de estos salvajes inmigrantes. En 1910 igual se les pasa, se van de la raya, y como se dan cuenta que no son solo inmigrantes los anarquistas, socialistas que se les rebelan, en la lista de echados por la ley de residencia hay un grupo de 25 argentinos. Pero bueno, ¿me puedes aplicar la ley de residencia a un grupo argentino? Entonces, ¿qué hacen? Los mandan en un barco en medio del Río de la Plata, lo que después va a ser Stalin en Siberia. Y los tienen ahí confinados en un barco en el Río de la Plata o en Ushuaia. Le aplican la ley de residencia a jóvenes argentinos que habían osado estar en contra del Estado. Es decir, el Estado eliminando sistemáticamente a los cuerpos indóciles. Eso es masivo. Eso es masivo. Hasta la década del 50 es masivo y no duda en hacerlo. Yo imagino, recuerdan el caso de Octubre Pilagá, un grupo de indígenas hartos de la explotación, que hacen una huelga en las empresas donde estaban siendo explotados, año 1947, y les mandan al ejército a degollarlos a todos, hombres, mujeres y niños, y a perseguirlos. Contratan mercenarios la gendarmería para perseguirlos, hacerse sus collares con orejas o con partes del cuerpo de los indios, ¿sí? Eso es en el año 47, en la época del peronismo. Que es el mismo año del Malón de la Paz, ¿no? Ese es un tema más conocido, creo. ¿Conocen el caso del Malón de la Paz? Un grupo de indígenas de Jujuy, 187, que están hartos del robo y del despojo de las tierras, y entonces hacen un malón, pero le ponen ellos mismos Malón de la Paz, y recorren la mitad del país a pie, desde Jujuy hasta Buenos Aires, para llegar al gobierno popular del peronismo y reclamar que les devuelvan las tierras, pensando que tenían esta vez un interlocutor válido en la Casa de Gobierno. Es increíble ver las crónicas de la época, porque ellos van cruzando cada provincia, la gente los va recibiendo con curiosidad, admiración y con mucha devoción, les dan comida en el camino, les dan agua, les dan albergue, los van recibiendo, y todos los diarios de Capital van anunciando: se acerca el Malón de la Paz, se acerca el Malón de la Paz. Cuando llegan a Buenos Aires, llegan con una Plaza de Mayo repleta de gente que los va a recibir. Cruzan la Plaza de Mayo, ingresan a la Casa de Gobierno, Perón los recibe, los hace salir al balcón, saludan a la multitud, y el primer gesto del gobierno nacional es alojarlos en el Hotel de Inmigrantes. Los indios dicen: justamente inmigrantes no somos, de hecho somos los que venimos, somos los originarios que venimos a reclamar las tierras. Los tienen 3 días, hay que ver las fotos también de la época, donde los tienen formados como si fuera una cárcel, les van tomando lista y los van mandando a los cuartos, y una noche el gobierno de Perón decide levantarlos a todos en bolas como estaban, cargarlos con sus carros, caballos, todos en un tren, los mandan a Jujuy y nunca más se supo de ellos. Esa fue la solución que tuvo el Estado con esos cuerpos indóciles que hicieron nada menos que una caminata de medio país para reclamar sus tierras. Eso sí es ser indócil. Eso sí es tener resistencia. Resistencia con aguante, eso sí es resistencia con aguante. Realmente, hay que caminar medio país en esa época, en esas condiciones, como estaban, ¿no? Digo, descalzos, como venían. Es impresionante eso. Y el Estado se encargó de hacer eso. Pero el Estado, para eliminar a los cuerpos indóciles, necesita un discurso político que lo justifique, una pedagogía de la crueldad que se establezca como formato en los cuerpos, en las escuelas, en las instituciones, en los medios de comunicación. Y además necesita un discurso científico que aplique para esos delincuentes, que los logre construir como algo distinto. Entonces, esta digresión que me tomé para explicar estos primeros 80 años de la historia argentina, del Estado eliminando los cuerpos indóciles, la quiero graficar con un trabajo que hizo el colectivo Guías hace unos años, hace muy pocos años, descubriendo qué había pasado finalmente con todos estos cuerpos indóciles. Para entender esta lógica del Estado. Este es el máximo, ¿no? El de la pantalla, lo que da. ¿Eh? Alt, enter. Yo puedo llegar a ser un desastre, puede explotar si yo toco eso. Botón derecho. ¿Eh? Pero va, está ahí. Ese es el mapa de la Argentina hacia 1860, 1870. La Argentina era una media luna, eso también es interesante de pensarlo. El mapa de la Argentina, tal cual lo conocemos, ese de Ushuaia a La Quiaca, se trazó en 1884. En los manuales de las escuelas, en las enciclopedias británicas de 1840 o 1850, este es el mapa de la Argentina. Hay una media luna y dice Confederación Argentina. Y el mundo consideraba que la Argentina... ¿Por qué era eso? Y el Estado argentino trazaba este mapa. Este mapa es trazado por el Estado argentino. ¿Puedo sacar esto? ¿Puedo tirar esto? Ah, pero puedo pasarlo por abajo, ¿no? Gracias. Hay que convivir con la lucidez. Estar lúcido es una de las peores cosas que le puede pasar. El mapa argentino era esto. Y esto era, generalmente los mapas decía territorio de indómitos salvajes. Los mapas científicos decían indómitos salvajes. Digo, eso también es un discurso que construye una pedagogía de la crueldad para entender lo que vive acá, por fuera de la frontera. ¿Sí? Este es el mapa de la Argentina. Entre 1875 y 1911, es decir, durante todo ese lapso, todas esas décadas, el gobierno central, ya con un gobierno propio y con una constitución respetada por las 13 provincias, eran solo 13 provincias en la Argentina, comienza una serie de expediciones militares hacia el norte y hacia el sur. Ahí va Fontana, que va a fundar Formosa y que va a establecer toda una serie de fortificaciones en esa zona, que todavía no le interesaba mucho al Estado, le interesaba más esta parte, por la fiebre del lanar, tirar ovejas y poder vender la lana a Inglaterra. Comienzan a ocupar estos lugares, ¿sí? Y un personaje que todos conocen, que es Pascasio Moreno, ¿saben quién es, no? El Perito Moreno. Se llama Pascasio. Pascasio, el perito, porque era un perito, hacía peritaje de territorio, Perito Moreno, que un glaciar lleva su nombre, y que tal vez en algún momento haya de cambiarlo. Porque Pascasio Moreno era un tipo que se dedicaba al tráfico de huesos. Hay una carta fenomenal que le manda al padre, donde le manda cajas y le dice, por favor, papá, retirá 17 cajas que te mando con esqueletos. La gente que las lleva no sabe lo que tiene. Y no te puedo mandar más cajas porque estos indios hacen unos barullos terribles cada vez que les tocas los huesos. Bueno, es lógico, ¿no? Digo, el cementerio. Iba a los cementerios, iba con el ejército a los cementerios y se robaba los huesos. Pero le pone al padre, ya tengo casi completa una colección de indios de tal tribu, y le pide específicamente por carta a Roca que no mate a los caciques y a sus familias, que se los mande ¿a dónde? A este lugar. Cristo lo conoce en este lugar. Es el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Fíjense, se funda el Estado Nacional, división de poderes, único ejército, discurso científico que justifica la matanza y la construcción del otro, y un emblema de la ciencia, un emblema en serio para la época. 1884, el mismo año que se traza el primer mapa de la Argentina. ¿Quién lo dirige? Pascasio Moreno, el Perito Moreno. Un hijo de puta con todas las letras. Pero hay que decirlo porque ahora van a ver lo que hizo. Le pide por favor a Roca que le mande a los indios vivos para exponerlos. Los quiere exponer vivos y los quiere estudiar. Esto es Inacayal, bueno, Sayhueque. Inacayal es este, un hombre poderosísimo de las Pampas. No sé si Sayhueque es el que está al lado. Hay unas crónicas fenomenales de los europeos antes de esta época que recorren las Pampas y quedan asombrados por la cultura de estos caciques, por cómo dirigen, por la providencia que hacen con todos los indios que conducen. Él los tiene así. Estos son los galpones del Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Ustedes sabrán, los que fueron, bueno, yo tengo 46 años, fui de chico, fui muchas veces, y la verdad que nunca me había dado cuenta que había un pingüino, un murciélago, un delfín, un indio, una ballena. Digo, estaban todos en la misma vitrina, expuestos hasta el 2006 en las vitrinas del Museo de Ciencias Naturales de La Plata. La humillación de fotografiarlos para estudiarlos, para saber cómo eran. Este es Inacayal, esta es la familia de Inacayal, que mueren todos en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata porque los expone vivos, ¿eh? Logra que la gente los vea vivos. Y luego, cuando mueren, los expone muertos. Sayhueque, el famoso señor de las manzanas, uno de los principales líderes de la Confederación en el sur, en Choel Echoel, que era el centro del poder de estos caciques. Hay una crónica de un inglés que dice, lo fui a ver a Sayhueque, me impresionó primero que era el más morocho de todos los indios. Segundo, lo bien vestido que estaba. El inglés dice, me dio vergüenza cómo venía yo vestido y cómo vestía él, la deferencia que tuvo para saludarnos a cada uno de nosotros, para sentarse, él dice, se sentó a caballo, nos empezó a hablar a todos y a preguntarnos cosas y luego repartió aguardiente, cigarros y nos explicó cuál era su política de convenios con el blanco. Eso decían las crónicas inglesas de la época. Es hermoso. Ese tipo termina acá, sentado en una silla, expuesto vivo, en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata del Estado argentino. Bueno, Damiana, robada del Chaco por unos cazadores que matan a toda la familia y a ella la roban. La cabeza de Damiana termina en el... en Alemania, Universidad Medicine de la Charité, que es el Hospital Universitario de Berlín. Ahí termina la cabeza de Damiana. Y finalmente, lo que vimos en las películas nosotros, los más grandes, cuando éramos chicos, que era que los indios le sacaban la cabellera a los blancos, esto pasó al revés en Argentina, eran los blancos los que le sacaban la cabellera a los indios para exponer. Esto es una vitrina donde uno podía ir al museo hasta hace muy pocos años, pelo de indio, como si fuera un pelo distinto, ¿no? Totalmente diferente a cualquiera de nuestros pelos, está claro, ¿no? Cabeza de indio, los cerebros. Era un estudio sistemático y una disección. Y fíjense lo simbólico. Cuerpos absolutamente indóciles que terminan desmontados pieza por pieza para ser vistos por el hombre blanco, diciendo que eran la infancia de la humanidad. En otra de las cartas, Pascasio Moreno, el perito Moreno, el del glaciar, al que habría que cambiarle el nombre una vez por todas, le dice al padre, estoy estudiando unos indios yamanas, estoy entendiendo la infancia de la humanidad. Esas son las palabras que utiliza. La infancia de la humanidad. La exposición, el cerebro de un yamana, que por supuesto es muy distinto a nuestro cerebro, está claro eso, ¿no? Eso está comprobadísimo. Es un cerebro raro, que piensa distinto, negro. Indios que estaban expuestos vivos y al lado están los esqueletos, expuestos muertos, casi en la misma posición. La cara, otra práctica del hombre blanco en esa época, cortar la cara, sacarle el hueso de atrás, esto es solo la piel de la cara, y expuesta en una vitrina. De los que están comiendo es una cagada, porque no es para estar comiendo. Y el hombre que vimos sentado, Inakayal, que lo vimos de perfil, como si fuera una foto de un preso, este es el perfil que quedó de Inakayal en una vitrina. El pelo y la oreja. La mujer de Inakayal, que la vimos con sus hijas en los fondos, también termina expuesta, la devolvieron hace muy poco. Toda la colección de Pascasio Moreno, perito, con una esvástica, obviamente, como tenía que ser, ¿sí? Porque el intercambio de este material también se hizo con Alemania, en la Charité, Universidad Medicine. Ahí la caja directamente con el sello, no está dibujada la esvástica, es un sello. Un indio yamana expuesto. Y esta es la pelea que tuvieron que hacer los chicos del colectivo Guías, que hicieron un trabajo increíble. Hay que entrar a la página colectivo Guías para ver el trabajo fenomenal que hicieron. Tuvieron que luchar con los mismos empleados del museo, ¿eh? Y dijeron, bueno, los huesos los sacamos, pero el cartel lo dejamos. El cartel no se negocia. Entonces uno va, creo que ese cartel todavía está. Y devolvieron los huesos. Esta es Damiana, la bebé que vimos antes, que muere a los 14 años. Y esto es una imagen no de Alemania, sino de Argentina. Argentina, luego de estas barbaridades, cuando ya se le mueren casi todos los indios, los originales que intentó exterminar, se dedica a la política de reservas. Irigoyen, Hipólito Irigoyen, presidente constitucional de 1916 a 1922. Él tiene una política de establecer reservas de indios. Fíjense cómo van a la reserva los indios. ¿No? El nombre es muy lindo. Reserva de indios. Ustedes saben que los campos de concentración en Alemania no se llamaban campos de concentración. Se llamaban Schutzstaff, que quiere decir custodia preventiva. Era para custodiarlos preventivamente, para cuidarlos de los demás, porque los podían lastimar. Esto es un campo de concentración, claramente. Sin embargo, llamaban reservas aborígenes. Estaban reservados ahí. Ahí iban a trabajar todos los días. Los llevaban bajo el régimen de bandera. El régimen de bandera decía, se iza la bandera argentina y el indio sabe que tiene que ir a su puesto de trabajo y no dejarlo. Se iza por segunda vez y el indio sabe que puede comer. Y se iza por tercera vez la bandera argentina y el indio se va a dormir. Pedagogía cruel como pocas. No es un fusil. Lo están obligando con un símbolo, la bandera argentina. Esa es una pedagogía de la crueldad. Eso es enseñar nacionalismo. Cualquier patrioterismo es malo. Y en ese sentido colaboran con esta servidumbre voluntaria que queda plasmada en los cuerpos? ¿Qué es lo primero que aprendemos? ¿Cuándo comienza uno a ser argentino? ¿Todos nacieron acá en Argentina, los que están acá? ¿Vos no? ¿Vos sos peruano? Ah, mirá que hay una ley nueva inmigratoria, cagaste. Ahora sí, se joden todos. ¿Cuándo comenzamos a ser argentinos? Claro. Prometés la bandera. La jura era para los hombres en el servicio militar. La promesa a la bandera. En realidad, uno nace acá, en Uruguay, en China, y nace y hace pis y caca como todo el mundo. Tiene un cerebro, unos huesos. La estructura es parecida. Y el ADN es el mismo en todos. El tema es cuando comienza a sentirse que es parte de un país. En la escuela. Con la pedagogía de la crueldad de la bandera. Con el régimen de bandera. Pero se llamaba así, ¿eh? No es que le puse yo el nombre. Se llamaba así, régimen de bandera. Y el régimen de bandera para esto, para esta masa de indios, que parece una imagen de Alemania. ¿Se escucha? Perdón, porque yo me voy del micrófono. Ahí se escucha bien, ¿no? Perfecto. El régimen de bandera para los indios que estaban siendo protegidos. Y es increíble porque eso fue en 1879, a partir de 1879, ¿no? Sí. Algodón, y era para empresas extranjeras. Pensemos que la composición empresaria de la Argentina, de toda esa zona, el norte de Santa Fe, Chaco y Formosa, pertenecía a empresas extranjeras, capitales alemanes, franceses e ingleses. No había producción de empresas nacionales, que son las que establecen el robo de las tierras, ¿no? 100 años después, un edificio muy parecido al Museo de Ciencias Naturales de La Plata va a establecer una política similar. Fíjense, de nuevo, fotografiar a los que tienen encerrados, dejar registro de todos los que tienen encerrados, 100 años después. El proceso que se inicia en 1880 se llamó a sí mismo proceso de organización nacional. 100 años después, otro general de la nación, Videla, va a establecer el proceso de reorganización nacional y no es de casualidad. Él mismo lo dice, es un homenaje a Roca. Roca fundó un Estado en base a la eliminación de todos los que fueran necesarios y ellos hacen el proceso de reorganización nacional porque Videla, en 1975, va a decir al diario La Prensa, en Argentina van a morir todos los que sean necesarios para establecer la paz. La Prensa, 30 de diciembre de 75. Lo va a repetir en el 79 en el diario Clarín. Que se quede tranquila la población argentina. La represión no es contra ellos, sino contra un grupo muy minoritario que no consideramos argentinos. Estos. Los cuerpos indóciles. Tiene que haber un discurso, una construcción. Son otros. Indóciles. No los consideramos argentinos. El mismo esquema. Viviendo en los fondos, viviendo en un galpón, asesinados. La sofisticación es que los cuerpos estos desaparecieron. Hasta acá estamos. ¿Se entendió? ¿Sí? Esos fueron los primeros 50 años de la historia, primeros 80 años de la historia argentina, de 1880 a 1950. Con mucho consenso de la población. Una pregunta. Sí. ¿Dijiste algo del 2006 que ahí empezó un cambio en el museo? ¿Cómo fue la iniciativa para qué cambió hubo en 2006? Perdón. No lo aclaré. El colectivo Guías es un grupo de jóvenes antropólogos, historiadores, que se meten en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata y descubren toda esa parafernalia de huesos. Y comienza una lucha legal para sacar esos huesos. La lucha es no solamente con el Estado Nacional, porque eso es patrimonio del Estado, sino con el mismo museo que no quiere entregarlos. Ellos logran recuperar para las comunidades aborígenes, a las comunidades indígenas, varios de los restos. Hace 2 o 3 meses se llevó al Cuyamen, donde ahora son los conflictos por la tierra, uno de los restos de uno de los caciques, de los mapuches, pero la batalla terminó en que los echaron a todos, los pibes del Grupo Guías, del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, y ahora están desparramados por ahí, intentando desde afuera terminar de sacar todos esos huesos. Pero hasta 2006 estaban expuestos ahí. ¿Sí? Sí. Muerte natural, decían todos los informes. Era impresionante. Todos dicen lo mismo. Se murió solo, no sabemos por qué. Muy jóvenes, obviamente, ¿no? ¿Y las algodoneras tenían salario? No. No, no, era por comida. No, no, no, no era trabajo. ¿Sabe cuántos centros había de este estilo? En el, estaba, aquí está buena la pregunta. Qué lástima que yo traje un montón de papeles, pero me perdí con algunos, perdón. Era el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, que se encontraron estos huesos, el Centro de Estudios Patagónicos, que depende del CONICET, hasta hace poco todavía se resistía, el CONICET, a entregar los huesos de los indígenas que tenía, y la Charité, la Universidad Medicine, que es el Museo de Berlín. Esos tres centros, los tres científicos, eran los que tenían la reserva de todos los huesos de los indígenas que pidió el perito Moreno para estudiar. Cuando pienso en las masacres en la Argentina, pensé en estas imágenes. Esta imagen, ¿se imaginan de qué año es? Más o menos. ¿Eh? 33. Ustedes saben que Hitler surge a la política intentando dar un golpe de Estado en Múnich, en la cervecería de Múnich. Fracasa, pero genera una increíble, seguidores, que se vuelven locos con un tipo que viene a decirles que ante la crisis económica que tiene la Alemania, la solución es eliminar a todos los que son distintos. Que la culpa es de los inmigrantes, de los comunistas, de los homosexuales, de los retrasados, de los tullidos, de los enfermos mentales, de los discapacitados, de todos los que generan gastos. Es el discurso del gobierno de las finanzas. Es ese otro que molesta, que genera gastos y que hay que eliminar. Por último son los judíos. ¿Sí? Perdón. Sí. No, lo que pasa es que estos discursos prenden cuando la economía anda mal. Digo, en un momento actual donde las cuestiones económicas andan mal, pero además la inseguridad es enorme porque fue siempre así, los discursos de ¿y qué hacemos los inmigrantes? Que ellos seguramente son estos, seguramente son los negros, son los pobres, prende muy rápido. Pero para eso tiene que haber plasmado en los cuerpos de cada uno de nosotros un racismo inveterado. Un racismo que aprendimos en algún lado y que sin darnos cuenta quedó presente. Nunca, nunca menospreciemos el fascismo que tenemos adentro. Algo de fascista podemos tener. Cuando decimos estos negros de mierda, somos medio fachos. Pero cuando decimos, no, pero yo racista no soy, me refiero al negro de alma, ahí somos unos fachos totales. Somos totales, porque ese es un discurso, yo ya lo había contado acá, pero lo puedo volver a contar, es un discurso que inventaron estos tipos, los nazis. Inventaron lo del negro de alma, de decir, no importa el aspecto, el problema es lo que tenga adentro. Si lo que tiene adentro es malo, hay que eliminarlo. Goebbels había hecho una película que pasaba en los cines, donde la gente sentaba, iba al cine, y antes pasaban un cortometraje de un grupo de gente. Así, no, iba a decir normal, pero no sé si ustedes catalogan como normales. O Diego Escliar, no sé si cataloga como normal. Bueno, ponele. Una imagen así, y había una voz en off que decía, ¿los ve? Parecen todos normales. El problema no es ese, el problema no es el aspecto, el problema es lo que tienen adentro. Entonces, por un truco de cámara, algunos de los comensales se transformaban en ratas. Ese es el negro de alma. Entonces, Goebbels decía, ese es el problema. Ese es un judío que por el aspecto uno lo ve como normal, pero no es normal, el problema es lo que tiene adentro. Entonces digo, decir negro de mierda es bastante racista, decir negro de alma es ser facho total, es ser un nazi. Pero sin saberlo. A esto me refería al racismo inveterado, a lo que queda grabado en el cuerpo y que nosotros podemos repetir sin darnos cuenta, sin saber que lo estamos repitiendo y que estamos reproduciendo discursos nazis, discursos fascistas. Este hombre llegó con ese discurso y fue elegido en el 22, se presenta a elecciones y saca muchísimos votos. Del 22 al 33, Hitler se presenta a todas las elecciones y su partido va ganando elección tras elección. Va sumando cada vez más votos y más seguidores. Al 33 lo eligen canciller, que es el puesto máximo en Alemania. Lo primero que hace Hitler cuando llega a canciller es quemar 1,5 millones de libros en el foro Humboldt, ahí en el centro de Berlín, en Berlín Mitte, y prender fuego el Congreso, el Reichstag. Lo prende fuego y le echa la culpa a los comunistas. Con muchísimo consenso. En esas fotos, fíjese esa foto, no hay soldados apuntándolo para que levanten la mano, la levantan solitos, ¿eh? Buscan al protector, al tipo que los va a salvar, que les va a dar seguridad, securitá, como dicen los alemanes. La seguridad es uno de los discursos fundamentales del otro concepto del que yo hablé al principio, la servidumbre voluntaria. ¿Sí? El Estado, como razón de eliminación de los cuerpos indóciles, y acá vamos a entrar en el discurso de la servidumbre voluntaria. Los hombres que con un discurso científico y una pedagogía de la crueldad nos pueden dar seguridad. Fíjense estos niños. Esa foto es fenomenal. Hay uno que no levanta la mano y otro que levanta la mano. El grande le levanta la mano a la chiquita para que también salude. Sí, digo, eso es una pedagogía cruel. Eso queda grabado en esos cuerpos. Los alemanes todavía hoy se debaten por qué Hitler. Hace poco le pregunté a un amigo historiador, si pudieras viajar en el tiempo, ¿con quién te entrevistarías? Y yo digo, bueno, me iba a decir el Che Guevara, San Martín, Bolívar, no sé. Y me dice, no, me entrevistaría con el hijo de puta que rechazó a Hitler en la Academia de Artes. ¿Por qué mierda lo rechazaste? Porque él quedó muy frustrado. Y Hitler era un artista frustrado y se manda esto. Me pareció buena la idea. Porque era un actor aparte, Hitler. La costumbre de afeitar a las mujeres que tuvieran relaciones con judíos o con inmigrantes, mujeres alemanas, casi sin soldados, y fíjense en las ventanas, la cara de las mujeres, ¿no? Riéndose aparte, ¿de acuerdo? Esto lo hacían, no lo hacían los milicos, lo hacía un barbero del pueblo, un barbero del centro. Esto, ich bin aus der Volksheimat, que quiere decir yo no pertenezco a la comunidad nacional, no quiere decir otra cosa. No quiere decir soy un hijo de puta, soy un traidor. No, no, no. Simplemente yo no pertenezco a la comunidad nacional. Lleno de gente, muy poquitos soldados, y pasear por toda la ciudad con el cartel de no pertenezco a la comunidad nacional, no soy del país. Paseando en un buey, con el mismo cartel, casi sin soldados, soldados sin armas, este hombre aclamado por multitudes, fíjense esa foto, ¿no? Parados durante todo un día por criticar al gobierno, periodistas generalmente, o hombres del pueblo que por criticar al gobierno quedaban parados todo el día. Un chico con el mismo cartel, ich bin aus der, todo el día. Yo no pertenezco a la comunidad nacional. Ni siquiera está atado el pibe, ¿eh? Lo dejaban ahí. Y esto es una de las fotos más fuertes. Ustedes saben que el ingreso masivo, digo, el traslado masivo de opositores políticos, primero fueron los gitanos, luego los comunistas, luego los homosexuales y finalmente los judíos en la solución final, no los iban a buscar a la casa porque eran muchos. Se ponía un cartel, tal hora, tal día, todos los judíos en tal lugar, e iban todos. Porque algunas corporaciones judías colaboraron con el nazismo hasta el año 42 o 43. Esto lo dice Hannah Arendt, se los dice en la cara, todos se enojan con Arendt, pero se lo dice, muchachos, ustedes, muchos de los empresarios colaboraron. Si no, no puede pasar esto, no puede haber esa servidumbre voluntaria. No hay soldados ahí, son miles. Fíjense esa... Bueno, ahí están en otro episodio de afeitar a una mujer en público y todos mirando y aplaudiendo. Y esta es otra formación previa a ir a un campo de concentración. No hay ningún soldado ahí. Son miles. ¿Ustedes conocen la historia de Ana Frank? Es una historia desoladora, desgarradora. ¿Sí? Una familia que se encierra. Es interesante entrar a la página de la Fundación de Ana Frank, porque dice, la familia de Ana Frank era un empresario que no, lo sorprendió el nazismo en el 43. Lo sorprendió. No supo qué hacer, se tuvieron que encerrar, los descubren a todos y los matan a todos. Es una historia interesante para entender la pasividad de esos cuerpos, pero también el colaboracionismo de esos cuerpos. Nadie conoce la historia de Sobibor o de Treblinka. Sobibor es un campo de concentración gigantesco donde todos los que están encerrados se organizan para ponerse en contra de esa servidumbre voluntaria y matar a hachazos y a piedrazos a todos sus guardias y escapar. Mueren en el bosque, mueren perseguidos, pero prefieren morir en libertad. Esa historia es bellísima. Prefieren morir muertos de hambre y de frío que hacinados en un campo de concentración. Esa historia de cuerpos rebeldes nunca es contada. Sobibor y Treblinka, por favor, búsquenla. Incluso hay una película sobre Sobibor, pero todos sabemos la historia de Ana Frank. No la de los cuerpos rebeldes, como los de Sobibor o de Treblinka, que se rebelan con el derecho a matar al tirano. Es decir, contra la servidumbre voluntaria. ¿Perdón? Sí. Esto estaba preparado. Yo me iba a preguntar eso y yo venía justo con ese tema. Ahora después te pagamos, pasás. Diego te paga. Hay un autor francés interesante que habló sobre la servidumbre voluntaria y ahora voy a entrar directamente a nuestra historia reciente y a la desaparición y la deuda, para entender también la desaparición en la Argentina como parte de una servidumbre voluntaria y como parte de esos consensos. Cualquier genocidio, y di estos ejemplos del Estado argentino y del Estado nazi, porque fueron discursos políticos del Estado, pedagogías crueles establecidas en los cuerpos y en las escuelas y discursos científicos que lo acompañaron. La desaparición en la Argentina tiene los mismos rasgos que esto que vimos. La desaparición y la eliminación de los cuerpos indóciles por parte de Perito Moreno, la eliminación de los cuerpos indóciles por parte del Estado nazi y luego, del 60 para acá, la eliminación de los cuerpos indóciles del Estado argentino con los mismos preceptos. Un discurso político, una pedagogía de la crueldad, que eran todos terroristas, lo dice Frondizi. ¿Sí? Y ahí no hay diferencia, lo más doloroso de esto, que no vamos a encontrar casi diferencia entre dictadura y democracia del 56 en adelante. Hay un autor francés yo me voy a apurar un poco porque sé que es tarde, y empezamos tarde. Hay un autor francés, y aparte queremos terminar 9 y 20, ¿no? ¿O 9 y media? No, yo te pagué para que digas eso, ¿no? Para que sigas. No, sí. Es un autor francés que va a preguntarse por qué obedecemos. Y es salvaje en su respuesta. Él va a decir, ¿por qué carajo obedecemos? ¿Por qué todos obedecemos a un uno? A uno solo. El texto se llama Sobre la servidumbre voluntaria o contra el uno. Entonces dice, ¿por qué un solo cuerpo puede mandar a tantos cuerpos? Un cuerpo con dos brazos, dos piernas, dos ojos, puede gobernar sobre tantos cuerpos, tantos brazos, tantas piernas y que lo obedezcan. Y él dice, porque ese monarca gobierna a través de los cuerpos de los demás, logra convencerlos de algo. Él ahí va a establecer tres tipos de mandatarios. Dice, el monarca que llega por la guerra, o sea, por la fuerza, ese tiene el poder de la guerra y genera el miedo, es peligroso. El monarca por herencia hereda el poder porque es hijo de, nieto de, y se queda con el poder, ese medio pelotudo, va a decir. Pero el más peligroso es el monarca elegido. El monarca elegido por la gente, por sus cualidades, por lo que sabe, por el saber técnico, los CEOs, saben administrar, saben hacer. Esos son los más peligrosos, va a decir nuestro autor francés. El elegido por la gente. Y él dice, ¿por qué carajo cuando una persona dentro de la comunidad logra sobresalir por sus aptitudes intelectuales, por lo que sabe, inmediatamente le pedimos que sea candidato a algo? Che, ¿por qué no sos candidato a diputado, a intendente? Se lo pregunta nuestro autor. Es impresionante. Y dice, y automáticamente ese tipo pierde todas las cualidades intelectuales que tiene para resolver cosas y termina siendo un déspota. Porque va a hacer que todos sean serviles. No les va a preguntar nada. Los anarquistas solamente queremos hablar en asamblea y preguntar y decidir entre todos. El resto no. La mayoría de la gente quiere que la manden y la mayoría de los que tienen capacidad de mando quieren mandar, no quieren consultar. Entonces nuestro autor va a decir esto. Va a decir, el problema es elegido, queremos siempre elegir eso porque no nos animamos al mandato del libre albedrío, a ser libres. Entonces, para eso respondo a tu pregunta en base a este autor porque a mí me fascina este tipo. Entonces él va a decir, los hombres finalmente, es más salvaje que Rousseau aparte diciéndolo, dice, los hombres finalmente cambiamos nuestra libertad por seguridad, por estar seguros. Eso es muy doloroso y es un reconocimiento de este tipo. Sí, perdón. Eso es cierto. Es cierto. Al que manda también le entregamos toda la responsabilidad de cuidarnos y si se equivoca, se equivoca el que manda. Se equivoca el que hace, como decía Perón, que dijo todo Perón, ¿no? Por ejemplo, qué calor que hace acá adentro. Me dijeron que iba a haber aire, dijo Perón, y no hay. No, en serio, era una broma. Perón no lo dijo, en serio. Este autor, que se llama Etienne de Lavoisier, escribió esto cuando tenía 18 años, en 1549. Y búsquenlo el texto porque es bellísimo. Se llama Sobre la servidumbre voluntaria o contra el uno. Es un texto de 20 páginas maravilloso y erudito. Y por suerte lo escribió a los 18 porque murió muy joven. Él, siendo un burócrata de Burdeos, se pregunta esto. ¿Por qué obedecemos? porque rifamos nuestra libertad a cambio de estar seguros. Somos unos pelotudos, va a decir. Va, no lo dijo así, lo dijo en francés seguramente. Aquí quiero comenzar con nuestro lento proceso de financiarización en base a estos conceptos, entendiendo al Estado como el que elimina los cuerpos indóciles, pero entendiendo que esos discursos pedagógicos tienen que surtir efectos sobre los cuerpos. Ustedes saben que la feliz experiencia del peronismo estableció por primera vez en la Argentina un espacio de crecimiento económico, distribución de la riqueza real, no de lo que sobraba, ¿sí?, sino de lo real, y un pedido constante de deuda que invirtió en bienes de capital, y esos bienes de capital industrializaban el país y con eso cancelaban rápidamente cada deuda. Parezco peronista acá, pero no lo soy. Saben que no soy peronista. Argentina, hacia el año 48-49, casi cancela su deuda externa y lo que hace es, además de hacer esta distribución de la riqueza, de esta movilidad social, de generar por primera vez que se respete las 8 horas de trabajo, el sábado inglés, el domingo libre, los feriados, bueno, las comisiones internas, ¿no?, que es lo primero que elimina la Libertadora. La comisión interna de una fábrica por ley, es decir, un grupo de tipos que pueden ir a hablar con el patrón y decirle cuánto van a ganar y cuál va a ser el bono de fin de año. Eso es el peronismo. Pero además a nivel internacional se niega constantemente a los acuerdos de Bretton Woods. Pero desde Farrell, porque el peronismo comienza en el 43, con el golpe del 43, desde Farrell en adelante todos los conceptos eran nacionalización de la banca. ¿Qué quiere decir nacionalizar la banca en un país? ¿Tienen idea? ¿Tiene idea lo que es nacionalizar la banca? Un país que tiene un montón de bancos, nacionales y extranjeros. ¿Cómo los...? Poder emitir dinero, pero además contar con todo. Si ustedes fueran todos bancos en la Argentina, yo soy el Banco Central, ¿sí? Ustedes reciben depósito de la gente, plazo fijo, tienen los sueldos, hacen negocios con la plata de la gente. Nacionalizo la banca, sí, todos esos depósitos los tienen que dar a mí, los administro yo. Cada vez que necesiten plata me la van a tener que pedir a mí. Y yo toda la plata de los bancos, sean públicos o privados, la dispongo para hacer políticas sociales, políticas de inversión, políticas crediticias. Eso es nacionalizar la banca, eso hizo Farrell, eso hizo Perón, y se negaron sistemáticamente a entrar al Fondo Monetario Internacional. Eso pegado a la movilidad social y a una serie de derechos que nunca más pudieron borrar. ¿Sí? La jubilación, el aguinaldo, las vacaciones pagas. ¿Se imaginan tipos acostumbrados de 1880 en adelante a tener a todos laburando de lunes a lunes, del 1 de enero al 1 de enero, 16 horas por día, y de golpe llegan estos tipos, le ponen 8 horas, le dan el domingo libre, y si se van de vacaciones le tengo que pagar, y si vuelve lo tengo que tomar de nuevo? Fue tremendo. No es menor los intentos de derrocar a ese peronismo. Y no es menor la violencia que desata ese peronismo. Lo cuento sucintamente porque no tenemos tiempo de hablar de peronismo, pero digo, esa experiencia de 9, 10 años es increíble. Es el cambio absoluto de los derechos. Nosotros no estaríamos acá hablando si no hubiera existido el peronismo. Digo, no seríamos docentes, hijos de trabajadores. No seríamos estudiantes, hijos de trabajadores. Eso es impresionante. Digo, en nuestros recibos de sueldo sigue apareciendo el SAC y el aguinaldo y la mar en coche. Eso, ¿cómo se corta esa experiencia del peronismo? ¿De qué manera? ¿Eh? Sí, no solamente con un golpe. Con el primer fusilamiento masivo en una plaza enfrente de la Casa de Gobierno por sus propias fuerzas. Un fusilamiento masivo de más de 350 personas. Fusilan a 350 personas enfrente de Perón, en la cara de Perón. Personas que habían sido convocadas por Perón. Los fusilan a todos. Se lo conoce como bombardeo a Plaza de Mayo en los deleznables manuales de historia. Lo cual es un error, porque la gente no bombardea la plaza, salvo que quiera cambiar la tierra a los canteros. Bombardearon a la gente, no bombardearon la Plaza de Mayo, otro nombre que hay que cambiar. En ese bombardeo hubo primero un intento en 1951 con Menéndez a la cabeza, Guillermo Suárez Mason, Agosti, Lanusse, Lonardi, son todos nombres conocidos. Bueno, todos esos intentan un golpe en el 51. Y en el 55, Oliver, que va a dar el golpe del 55, Massera, que después va a participar en el golpe del 76, Horacio Mayorga va a ser uno de los asesinos de Trelew en el 72, Oscar Montes va a ser canciller de Videla, Rivero Kelly va a ser otro de los asesinos del 72, Horacio Estrada va a ser torturador en la ESMA, Carlos Fraga va a ser director de la ESMA, Alex Richmond va a ser delegado en Paraguay, Manes Ruiz va a ser director de la CIDE, Osvaldo Cacciatore, todos esos intervienen en el bombardeo a los jóvenes convocados por Perón en el año 55 para asesinarlos. Un detalle no menor, esa mañana del 16 de septiembre de 1955, dos días antes había habido una marcha de la derecha, el Corpus Christi, la iglesia marcha, un cuarto de millón de personas, 250.000 personas marchan en contra de Perón y queman una bandera argentina e izan la bandera papal. No es menor, ¿eh? Queman la bandera argentina y levantan la bandera del Papa. Perón, como era su costumbre, le echa la culpa a los comunistas y convoca un acto en desagravio a la bandera que había sido agraviada. ¿Hasta ahí estamos? ¿Hasta ahí estamos, no? Bueno, esa mañana la aviación, la Fuerza Naval de la Armada, porque la Armada tiene aviones aparte de barcos, convoca por radio y le dice a la gente, vayan a Plaza de Mayo, vamos a hacer un acto en honor de la bandera y vayan porque nosotros vamos a hacer una muestra de aviones, algo muy raro en la época. Si me siguen, lo que estamos diciendo es, te estoy llamando al bar de la tribu, venga que voy a dar una charla, prendo el gas y me voy. Es lo mismo. Digo, convocaron a la gente para cagarla a tiros. Están los audios en Radio Belgrano diciendo, vengan a la Plaza de Mayo que vamos a hacer una muestra. Y cuando la gente se para a ver los aviones empiezan a tirarle. De las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde bombardean todo lo que se mueve. Es un asesinato planificado para asesinar ese proceso que había durado 10 años. Así termina el peronismo. No, digo, yo entiendo lo del golpe, pero no es solamente un golpe. Es el intento de asesinato del presidente y el asesinato masivo de un montón de militantes. ¿Qué va a cambiar un año después? Acá hay un cambio importante. En el año 56, cuando los sectores del peronismo intentan organizar la resistencia, Aramburu ya no va a ser un fusilamiento masivo. No va a volver a convocar a los peronistas para después matarlos. Va a ser un fusilamiento selectivo, que es lo que hablábamos en la promoción de la charla. Comienza a cambiar la visión del Estado de qué carajo hacer con los cuerpos indóciles. Y comienza el fusilamiento, de hecho fusila a 32 personas, que ya los había identificado unos días antes, que los venía siguiendo, que sabían que iban a dar una contrarrevolución y los dejan actuar. Y cuando intentan dar ese golpe contra el golpe del 55, los agarran a todos y los fusilan selectivamente a 32 personas en una lista, entre civiles y militares. ¿Cómo? Es claro, al general Valle, compañero de promoción de Aramburu, que la hija va a verlo a Aramburu, porque era un tipo que iba todos los días a su casa a pedirle por el padre y el tipo ni la recibe, y lo manda a fusilar. Ese mismo año, con el peronismo disuelto y la experiencia del peronismo absolutamente prohibida, está el decreto 4161 de prohibición del peronismo, que es digno de leer también, porque ahí dice, se prohíbe el uso de nombre, fechas, nombre de los líderes, de los parientes, de sus amigos, estatuas, canto, se prohíbe la marcha peronista, muchacho peronista, se prohíbe que la gente cante una pequeña estrofita, todo, o sea, prohíben el habla. Cuando a vos te sacan el habla, te desestructuran la manera de pensar. El decreto, no lo voy a leer porque es largo y porque, en serio, insisto, tenemos poco tiempo, lamentablemente, pero digo, es imperdible porque va con prohibición por prohibición, palabra por palabra. No hablar de Perón, no nombrarlo, no nombrar a sus amigos, a sus familiares, no usar símbolos distintivos, cambiar las formas económicas, cerrar las empresas que hacen taza que dicen Viva Perón, escudo Viva Perón, banderas con Perón, cerrarlas directamente. Y dice el decreto, y este decreto se aplica sin que nadie pueda reclamar derechos adquiridos, es decir, libertad de expresión, constitución. Este decreto dice, no rige la constitución cuando aplicamos este decreto. Cualquiera que pase por la calle y silbe la marcha peronista va preso. Cualquiera que nombre a Eva Perón va preso. Cualquiera que nombre a Perón va preso. Cualquiera que nombre a un familiar de Perón va preso. Cualquiera que diga algo en propaganda de Perón va preso. Eso es el 55. Y ese año, en el 56, perdón, el decreto del 56, Argentina entra por primera vez al Fondo Monetario Internacional. Ahí decide entrar al Fondo Monetario Internacional. con mucha cautela. Y acá comienza un diálogo interesante entre leyes económicas y discursos securitarios, discursos de seguridad nacional. Con esto voy a cerrar, o sea, me voy a extender en estos años para ver este diálogo, que lo veamos, si es que funciona. Esperemos que sí. ¿Sí? ¿Qué cosa? Ah, muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Muy amables. Argentina va a entrar al Fondo Monetario Internacional y comienza un lento diálogo entre leyes de seguridad interior y leyes económicas, que no va a aplicar la dictadura hace el plan de prohibición, sino que va a empezar con Frondizi, es decir, en democracia. De acá en adelante no hay diferencia entre dictadura y democracia, diría Raúl Cerdeiras, que sería una panzada con esto. Yo al principio lo discutía a Cerdeiras, pero tiene cada vez más razón cuando ves esto. Frondizi asume con los votos del peronismo. El peronismo estaba proscripto, estaba totalmente prohibido. Llevo en mis seguidos la música más maravillosa, decía. No. El peronismo estaba prohibido. Frondizi se junta con Perón en el exilio y le dice, si tus votantes traen mis votos a mí, yo voy a hacer los cambios necesarios y voy a levantar la proscripción del peronismo. Obviamente Frondizi gana con los votos del peronismo y no cumple con ese pacto. Pero no solamente no cumple con ese pacto. Frondizi, un gran intelectual, lo primero que hace es entregar el petróleo a empresas extranjeras y liberar la circulación de capital extranjero en la Argentina. ¿Qué significa esto? Y esto es fundamental para entender el gobierno de las finanzas. Cuando un decreto dice que un capital extranjero puede ingresar a la Argentina e invertir en igualdad de condiciones que el capital nacional, te están cagando, porque vos, como país del tercer mundo, no tenés la misma capacidad de inversión que Alemania, que Francia, que Italia, que Estados Unidos. Es obvio, es 2 más 2, 4. Frondizi hace eso, muy parecido a esto. Libera la circulación de capital extranjero. Es decir, cualquier empresa puede venir, invertir, generar utilidades y llevarse la guita. ¿Cómo? Sí, el Sorete. Dijo que su presidente favorito era Frondizi, porque es muy parecido en el tema de liberalizar inmediatamente la economía financiera, ¿sí? Darle vía libre a los bancos, y acá hay un actor central del gobierno de las finanzas, los bancos. Los bancos son el actor central del gobierno de la finanza. ¿Alguien sabe lo que es un banco? Una máquina mágica. ¿Eh? Son todas. A ver. Vos. Vos levantaste la mano primero. O me estabas saludando. Que dejás plata y entonces. Un banco es una organización, iba a decir criminal. Es una organización nacional o internacional que se dedica a hacer dinero con tu dinero. Y a cobrarte por hacer dinero con tu dinero, que eso es lo más gracioso. Agarran tu plata, te dicen, yo te la cuido. No la puedes sacar por un tiempo. Mientras tanto hago dinero. Ah, y te cobro por tenerla acá. Es un negocio redondo. El negocio redondo de la Argentina, de Frondizi para acá, es tener un banco. Los bancos, con el peronismo, estaban, como dije, la banca nacionalizada y controlados por el Estado. Con Frondizi se empieza a liberar el accionar de los bancos. Nosotros no estaríamos sentados acá si no fuera por un banco. El dinero que recibe la tribu pasa por un banco y después lo depositan acá. Se lo depositan en una cuenta, me imagino, en algún banco, o te la dan en la mano. Ah, te la dan en la mano. Qué peligro. Ah, eso es cero control. Cero control. Coincidimos en que es un hombre honesto, pero digo, hay una partida de dinero que tiene que pasar por un banco. Todas las operaciones pasan por los bancos. Quiero comprar moneda extranjera, voy a un banco. Quiero pedir un préstamo, voy a un banco. Quiero viajar, voy a un banco. ¿Todos estamos bancarizados? ¿Todos los que estamos acá tenemos tarjeta de crédito? ¿Quién no tiene tarjeta de crédito? Eliminados inmediatamente. O sea, ahora van a dejar el nombre y lo vamos a eliminar a todos. ¿Tienen la tarjeta SUBE al menos? ¿Vos no viajás con SUBE? Bien. Los que tienen tarjeta SUBE saben que cuando cargan 100 pesos en la SUBE no va a la empresa de transporte. Va un fideicomiso financiero, es decir, los que cargamos la SUBE, mantenemos bancos, va un fideicomiso financiero. Ese fideicomiso financiero se vende en el mercado de capitales y después le va la plata a la empresa. Con lo cual, viajamos gracias a que existen los bancos y sistemas financieros. Eso es financiarizar los cuerpos y la costumbre casi cotidiana sin darnos cuenta. Con la SUBE hasta tenemos descuento para entrar a la Feria del Libro. Hay descuentos en algunos aspectos. Es increíble. Funciona como una tarjeta de crédito. Te conviene, ¿eh? Yo vendo SUBE, ahora te dejo. Me dejan el CBU, por favor, antes de irse para la Fundación Felices de los Nápoles. Tengo una hija que mantener. Esos bancos comienzan a tener preeminencia con Frondizi. Frondizi, y no me quiero perder de esto, entrega el petróleo, genera, libera el mercado de capitales, libera este formato de circulación de los capitales extranjeros, y eso qué va a generar en algún sector de la población. ¿Qué va a generar? Sí, deuda. ¿Qué más genera? La entrega del petróleo, el no cumplimiento del pacto con Perón y la apertura de la economía. Desempleo. ¿Y ese desempleo? Pobreza. ¿Y esa pobreza qué genera? Rebelión, obviamente. La gente se enoja. En un país que viene de muy pocos años de historias de lucha histórica, gloriosas, y de conquistas enormes en el peronismo, lo que va a generar, y con sindicatos fuertísimos, lo que va a generar es huelgas gigantescas contra Frondizi. Frondizi va a sufrir una de las huelgas más grandes en Mendoza de los petroleros, que le paran todo el puto país porque no quieren que entregue el petróleo. Y no era porque no tenían trabajo, sino porque no querían la entrega de la riqueza nacional. Lo interesante de los cuerpos indóciles de esta época es que hacen las mayores luchas obreras con pleno empleo y con salarios altos. No son pobres desamparados o desangelados que van a querer comer. Los pobres generalmente no se rebelan, se rebelan los que están en condiciones de poder rebelarse. Eso es impresionante. En esta época, esos cuerpos indóciles, Frondizi les va a dar una respuesta. Corre el año 58. Frondizi va a tomar el primer préstamo stand-by. Es el primer préstamo que la Argentina le pide al Fondo Monetario, año 1958. Argentina tenía una deuda de 1.425 millones de dólares, que equivalen a unos 11.000 o 12.000 millones de ahora, una deuda ínfima. Toma un préstamo, entrega la riqueza nacional, circulación del capital extranjero, estallan las huelgas y comienza la resistencia peronista. ¿Cómo responde Frondizi a eso? ¿Eh? Conintes. ¿Saben lo que es el Conintes? Conmoción interna del Estado. Responde con un decreto secreto, el 9.880, firmado por Frondizi, que establece que cualquier cuerpo indócil, cualquiera que se rebelara contra las estructuras del Estado, pasaba directamente a manos del ejército. Es el primero, de acá no se ve, lamentablemente, ¿qué va a ser esto? El país dividido en zonas y subzonas militares de defensa que va a utilizar Onganía, Perón y Videla, lo inventa Frondizi. Frondizi está a la altura de Videla. Agosto de 1958, Plan Conintes, decreto secreto, conmoción interna del Estado. Cualquiera que se rebele contra el Estado va a parar o a Ushuaia, a un tribunal militar, juicio sumario. Hay desaparecidos, hay asesinados, hay gente que es procesada sin tener la más puta idea de por qué es procesada. Se calcula que entre agosto del 58 y noviembre del 61, que es cuando dura Conintes, hay unas 15.000 personas, 15.000 ciudadanos detenidos, secuestrados, confinados, sin saber el paradero de ellos, mandados a Ushuaia, a cuarteles militares. Eso es Frondizi. Frondizi está a la altura de Videla. De hecho, muchos milicos en los juicios de lesa humanidad tomaron como defensa esto, el Plan Conintes. Dijeron, nosotros no violamos ninguna ley. La democracia nos dio esta herramienta y nosotros la cumplimos. Es impresionante eso. Así responde. Y acá comienza un diálogo lento. Las medidas económicas de Frondizi son respondidas con discursos de seguridad nacional. Porque la ley Conintes no dice vamos a matar a todos los indóciles, dice la seguridad nacional, en caso de guerra o de conmoción interna, tiene que ser regida por el Estado y por el Ejército. Es un discurso que prende inmediatamente. El discurso securitario que ahora está prendiendo para matar a los pibes, para bajar la edad de imputabilidad, que es una guarangada, o la ley de inmigración, que es... no tiene perdón por los números, por lo que significa, por lo simbólico. Y aparte porque numéricamente es mentira, absolutamente. Es en base a la seguridad nacional. Pero esa seguridad nacional es la justificación de la represión. Empieza con Frondizi. Yo quiero que sigan ahora la línea roja y la amarilla nada más, porque el resto es un chino básico. En el año con Perón existía esta ley, la 13.234, Organización para Tiempos de Guerra, ¿sí? Y una ley de bancos que había establecido la nacionalización de los bancos. Con Conintes, ¿sí?, se toma el primer préstamo stand-by y comienzan los cambios en las leyes de bancos, a liberar la actividad de los bancos. Van coincidiendo y van dialogando. Los discursos, insisto, no te dicen vamos a matar a todos, vamos a matar a los que se rebelen. Es la seguridad nacional, es defender a la patria. Cualquiera que haga una huelga es considerado traidor a la patria, no un rebelde o un subversivo, es traidor a la patria, es terrorista. Pero ahí está la tapa de Clarín, del 58, cuando dice vamos a combatir el terrorismo con toda nuestra fuerza. El terrorismo son los obreros que están haciendo huelga. Los 15.000 tipos que encierran en un año y medio. Eso es Frondizi. Videla tiene 30.000 desaparecidos, este tiene 15.000 tipos encerrados en manos del ejército. ¿Se entiende la dinámica? ¿Se entiende la dimensión de Frondizi? Otro hijo de puta que habría que defenestrarlo definitivamente, porque hay que leer, esto está, nosotros trabajamos con esto, los que hicieron esto en el archivo del ejército durante un año. Yo hacía la parte económica. Pero los chicos hicieron esto. Plan Conintes, represión política y sindical. Está libre en internet, bájenlo e indígnense con ese periodo democrático. Plan Conintes, represión política y sindical. Están los mapas. Es más, Frondizi es el primero que va a traer instructores franceses para enseñarle a los milicos argentinos a torturar ciudadanos argentinos. ¿Por qué? Nosotros en la promoción habíamos dicho, el 55 es el quiebre de los fusilamientos masivos, el 56 es el momento de los fusilamientos selectivos y el 58 con Coninte, gracias a este hijo de puta, es el comienzo cuando el Estado se da cuenta que a los indóciles no tiene que matarlos. Lo que tiene que hacer es encerrarlos en un cuartel, torturarlos, interrogarlos hasta cansarse. Si se le mueren, los tira y si no, los larga. Por eso Frondizi trae, ¿se entiende lo que digo?, instructores franceses a enseñarle a los milicos argentinos cómo torturar argentinos. Y luego de eso, los milicos argentinos fueron los mejores alumnos de toda Latinoamérica y en ese libro está la lista de todas las conferencias que van dando los milicos argentinos por toda Latinoamérica enseñando las tácticas de tortura y de interrogación que habían aprendido en la escuela francesa. ¿Cómo? Porque los franceses habían entendido, después de la experiencia de Argelia, que el problema... ¡Ay, el gatito! Pobres gatos, ¿no? Ahora en esta época... No, digo, porque le dicen este solete gato y los gatos son hermosos. Los gatos son hermosos. Porque Francia había ocupado Argelia. Bueno, toda Europa ocupa toda África. Ustedes saben que los idiomas que se hablan en África son todos europeos. Ocupan todo, se reparten toda África de manera salvaje. Los belgas son los más salvajes igual en el Congo. Son unos criminales. Los alemanes no se quedan atrás. Y los franceses en Argelia, los italianos en Addis Abeba, en la campaña de Addis Abeba, en Etiopía, Eritrea. Y en Argelia no terminan de asentarse y de dominar al pueblo argelino. Y no pueden comprender cómo carajo hacen para siempre estar organizados y reorganizados. Y lo que descubren es que tienen mucho apoyo popular, entonces piensan que la solución no es agarrarlos, matarlos, encarcelarlos o llevárselos a las cárceles de Francia, sino encerrarlos, interrogarlos, y en ese interrogatorio salvaje, con técnicas salvajes de tortura, están las fotos de los tipos que enseñan cómo torturar, sacar las redes de apoyo que tienen esos tipos. Así desarman al Frente de Liberación Nacional Argelino. Una represión salvaje que ustedes saben, aparte no tiene imágenes. Las imágenes que ustedes vean en un noticiero o un documental de Argelia y de la represión de los franceses en Argelia no son reales, son todas de la película de Pontecorvo, La Batalla de Argel. son todas sacadas de ahí, porque en realidad no había imágenes. Es novedoso eso de los franceses. Entonces los franceses, con esa escuela, se ponen a enseñarle al resto de los ejércitos del mundo la lucha contra insurgentes. El primero que se le ocurre traerlos es un presidente democrático que había hecho un pacto con Perón diciendo que lo iba a sacar la prohibición y hace esto. Hace Conintes. Voy a descansar un toque porque me sube la presión. Pero tomé mi pastilla. Me sube la presión con estos temas. Es increíble ver esto, porque esto es la historia argentina. Sí. Lo que dice el Ministerio de Defensa tiene una oficina de la organización de estos criminales. Porque son criminales, no son otra cosa que torturadores. En el palco de Seizas hablaba francés. ¿En el palco? El retorno de Perón en Seizas. Se hablaba francés. Hicieron escuela, ¿eh? Y la lista, tienen que ver ese trabajo que hicieron los jóvenes del Ministerio, del Archivo del Ejército. Ese diálogo, ¿por qué no está Conintes acá? Porque es lo peor, encima lo peor de todo, es un decreto secreto que se desclasifica muchos años después. Hay que decir, y acá está la sección Perdiendo Amigos, que el decreto de Frondizi se va a basar en dos decretos de Perón. Del 47 y 48. No, no importa, igual estamos acostumbrados. Perón saca un decreto en el año 47 que dice: cualquier obrero que me haga huelga no va al Ministerio de Trabajo a reclamar, directo a la justicia militar. Y lo aplica, ¿eh? A Perón no se le hace huelga. En el 51, cuando los ferroviarios hacen huelga, los manda a todos de fajina. Y ya saca un segundo decreto que es la creación de la CIDE, que tantos problemas le trae ahora a los muchachos. La CIDE es una creación de Perón con C en ese momento, Coordinación de Información del Estado, para vigilar a la gente. En base a esos decretos, Frondizi va a ser Conintes. Por eso no aparece acá, porque es un decreto secreto. Pero la línea roja es la más salvaje, es desoladora, porque son leyes que continúan. En el año 66, cuando asume la dictadura de Onganía, se va a basar en los decretos de Perón, pero sobre todo en los decretos de Frondizi, y saca esta ley, la ley 16.970, Ley de Seguridad Nacional. Defensa Nacional, Sistema Nacional de Planeamiento y de Acción para la Seguridad. La palabra seguridad, entiéndela vos así, servidumbre voluntaria. Cambiamos libertad por seguridad. Esa ley es salvaje. Esa ley va a decir que cualquiera que atentara contra los intereses de la patria iba a la justicia militar. Cualquiera que estuviera al lado del que había atentado y no lo había denunciado, también iba a la justicia militar. Y cualquiera que no colaborara con la ley de defensa nacional, también iba a la justicia militar. Y que si el ejército llegaba a tu casa o a tu... Lo dice la ley. Léanla porque es imperdible estar en internet. Dice, 1970, llega el ejército, te pide tu casa para hacer centro de operaciones y vigilar a todos los vecinos, la tenés que entregar. Y después te va a pagar el Estado, porque el Estado repara, ¿viste? El Estado después te paga. Te mata, pero después te paga. Por eso existen las leyes de reparación económica. Por eso existen las leyes, las políticas de memoria. Son políticas reparatorias del Estado, materiales o simbólicas. Eso dice la ley, dice, 1970. Y en paralelo a eso, ahora lo vamos a ver, Argentina comienza a tomar préstamos todos los años con el Fondo Monetario Internacional. En este año tiene una deuda de 3.300 millones de dólares y cuando se va la dictadura de Onganía, Levingston y Lanusse, hay el doble, 6.600 millones de dólares de deuda externa. Es decir, comienza la dependencia con el Fondo Monetario Internacional, la ley de bancos se modifica y surge la primera ley de entidades financieras. Es tal el negocio de los bancos, porque los bancos, perdón por esta digresión, voy a ser lo más breve posible. La operatoria cambiaria y la operatoria del mercado de capitales y de los bancos se inventan sus propias leyes y surgen antes que la ley. A ver, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires surge en 1854. El Código de Comercio no regulaba el mercado de capitales. Entonces dicen, como no hay regulación, pero tampoco hay prohibición, podemos hacer esto. Y hacen la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Los bancos que comienzan con libertad a operar, comienzan a inventarse sus propias formas de operar con instrumentos nuevos. Pongan cualquier instrumento nuevo inventado por ellos. Los van inventando y aparecen un montón de entidades nuevas, casas de cambio, casas de crédito, casas de ahorro, son entidades financieras, prestamistas. Entonces, tienen que sacar la primera ley de entidades financieras, un régimen jurídico de entidades financieras, que ya estaban operando. Lo que hace la ley generalmente es adaptarse a ellos. ¿Sí? Lo que digo es, la ley surge después de que se comete el delito. Hasta que no se robaron bicicletas, no existía la prohibición de robar bicicletas. Con esto pasa lo mismo, el tema es que estos generan guita, y generan guita generalmente para los que están en el Estado. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? Sí, pero ¿cuál es el beneficio de regular? ¿De? El Estado quiere una parte. El Estado quiere una parte. Digo, si vos no regulás el sistema financiero del mercado de capitales, hacen negocios redondos, se llevan toda la parte y no te dejan un mango. Al menos que paguen impuestos. Es un poco la idea de regularlos. Ahora, esta regulación también les da legalidad a las acciones que hacen. ¿Sí? Los derivados financieros no existían antes del 2008. Comenzaron a existir antes del 2008, pero muy poquito antes. ¿Sí? Uno sacaba una... Yo soy un banco y te presto plata a vos para que compres una casa. Esto es tu hipoteca. Acá dice que me vas a pagar por 30 años. ¿Sí? Hasta ahí era legal. Y a alguien se le ocurrió decir, che, ¿y si esta la vendo? Si me voy a la bolsa de comercio y se la vendo a alguien, le estoy vendiendo una deuda. Y a 30 años. No existía eso. La venta, ese derivado, lo inventaron los bancos. Después se regularon. Entonces fueron, se pusieron de acuerdo 3-4 bancos, che, ¿podemos vender esto? Sí. Ese es el famoso derivado financiero. Ahí empezaron la venta de las hipotecas, que terminó en la crisis del 2008. Che, tengo 100 hipotecas, porque unos muchachos fueron a escucharme una charla y él les vendió una hipoteca a todos, qué sé yo. Entonces me dio 30 hipotecas, todos se comprometieron a pagarme durante 20 años. Y me voy a la bolsa, yo la vendo, ¿eh? Y todos van a decir, ¿quiénes son? ¿Tienen los nombres? Sí. ¿Me van a pagar durante 20 años? Sí. Listo. Eso es un derivado financiero. Eso se inventa, lo inventan los bancos. Entonces tiene que salir el Estado a regularlos, a intentar quedarse con una parte, ¿sí? Pero aparte legalizarlos. Ley de entidades financieras. Vamos al tercer cuadro. Fíjense la línea roja. Pasan los gobiernos, pasa Levingston, pasa Lanusse, pasa Cámpora, Lastiri, Perón. El gobierno de Cámpora va a ser un quiebre y va a romper muchas de las leyes de los gobiernos anteriores y de la dictadura anterior. La única que no va a derogar, casualmente, es la 16.970, la salvaje ley de Onganía, que establecía la eliminación de todos los cuerpos indóciles que se rebelaban contra el Estado, la usa... casi me caigo, ese fue Cámpora. La usa Cámpora, la usa Lastiri y la usa el Perón. Finalmente, Isabel Perón, con toda su banda de criminales, va a derogar la ley. Y uno dice que bueno, van a derogar esa ley que era salvaje. Bueno, no, van a inventar la 2840, que es peor que la de Onganía. Es más salvaje que la de Onganía. De hecho, esta ley, la 2840, para la eliminación de los cuerpos indóciles, es la que va a utilizar Videla durante toda la dictadura de la desaparición de personas, para la desaparición sistemática de personas. Y esa ley va a seguir vigente hasta el 2001. Cuando logran hacer esta ley, en un contexto de eliminación sistemática, pensemos que del marzo del 73, que es cuando comienza a operar la AAA, no después, comienza ahí las bandas parapoliciales, después le ponen AAA. Marzo del 73, mayo del 73, a marzo del 76, en esos casi 3 años, hay casi 1.000 jóvenes peronistas desaparecidos. Todos militantes políticos de la juventud peronista desaparecidos. 988 es el número exacto. El Parque de la Memoria se va extendiendo para atrás ahora. Por suerte, ahora tiene desaparecidos desde el año 69. Desde el año 64, la policía de la provincia de Buenos Aires registra y tiene documentos que están desclasificados, que son los que laburamos nosotros, de gente torturada que después es asesinada. Es decir, esto viene de Frondizi para acá y es muy extenso. Videla no inventó nada. Se basó en leyes de la democracia y de las dictaduras previas para establecer estas leyes de seguridad interior en paralelo con la financiarización de la economía. Sacan la 2840, la utiliza Videla y lo que va a hacer es cambiar todas las leyes económicas, pero me quiero volver a esta. Va a cambiar la ley de entidades financieras y va a sacar esta. La ley de descentralización de depósitos. No me quiero extender con estos tecnicismos. Cámpora había dicho, en el breve lapso que tuvo, todos los bancos le vuelven a dar la guita al central, centraliza los depósitos. Entonces nosotros con eso tenemos financiamiento, no tenemos que pedir guita y podemos dar crédito y hacer política social. Martínez Díoz lo primero que va a hacer es descentralizar los depósitos, el central le tiene que volver la guita a todos los bancos comienzan a hacer negocios, ¿y qué pasa con el central? ¿Qué pasa? Se queda financiado sin reservas. ¿Vieron la discusión de la reserva del central? Si no, lo deja sin reserva. Entonces tiene que pedir préstamo al Fondo Monetario. Y la segunda es la ley de entidades financieras, que es la que regula todas las casas de cambio, todas las entidades financieras, bancarias y no bancarias de la Argentina. Y la tercera ley, que no está anotada acá, es la ley de inversiones extranjeras. Esto es posible con este diálogo utilizando esto. Actividades subversivas, porque esta ley tenía un apartado de 6 puntos de subversión económica. Cualquiera que hiciera un paro, cualquiera que en una empresa hace algo que no tiene que ver con el fin de la empresa, traidor a la patria, en cana. Cualquiera que parara una empresa que sea central para la economía, en cana, justicia militar. Cualquier empresario que osara hacer negocios por fuera del Estado, en cana, justicia militar o desaparecido. Eso provoca esta ley. Y gracias a esta ley logran modificar esto. Ley de entidades financieras y la otra es la ley de inversiones extranjeras. La ley de inversiones extranjeras es la que vuelve a decir el capital extranjero puede venir a hacer utilidades e irse cuando quiera y remitir todas sus utilidades al exterior. La ley de entidades financieras sigue vigente en la Argentina. Si entran hoy a la página, hoy no porque es tarde, pero si mañana están al pedo, entren a la página del Banco Central, busquen normativa que rige el sistema financiero argentino. Van a encontrar esta. Y abajo dice Videla Martínez Díoz. Normativas para invertir desde el exterior. Ley de inversión extranjera. Videla Martínez Díoz. Siguen vigentes en la Argentina. Esta siguió vigente hasta el 2001. Fue derogada por pedido del Fondo Monetario Internacional. El 2001 era la única ley que podía llegar a combatir el robo de los bancos porque tenía los artículos de subversión económica. El Fondo Monetario dice, che, los bancos están por llevársela en pala, derogar la ley, y la deroga la ley. Esta, la de entidades financieras, sigue vigente. Ningún gobierno de la democracia se atrevió a derogarla. Y la de inversiones extranjeras sigue vigente. Ningún gobierno de la democracia se atrevió a derogarla. En este diálogo entre desaparición y deuda, extenso del 56 en adelante, visto rápidamente con ustedes, es donde se va conformando lentamente esto que llamamos gobierno de las finanzas, donde los bancos son importantes en la medida que haya leyes represivas y donde el Estado no es central, sino que es un habilitador de negocios que permite que bancos, entidades financieras, puedan seguir haciendo negocios con la condición de la financiarización de cada uno de nosotros. Hay día a día cada vez más cajas de ahorro, cuentas corrientes, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, todos nuestros sueldos están bancarizados. Piensen que en Argentina hay 60 bancos nada más y manejan 15 millones de sueldos. Todos nuestros sueldos, los que cobramos por algún banco, están manejados por 60 tipos y regidos por esta ley, la ley de la dictadura, que todavía no fue derogada. Ese gobierno de las finanzas, ese gobierno de las finanzas comienza en el 56 con el ingreso al fondo, se profundiza con Frondizi y en el 66 con Onganía comienza el lento proceso de intrusión de los empresarios al Estado. No tenemos tiempo de verlo, traje un material que lamentablemente tampoco puedo ver para otra clase, pero es la lista de empresarios, banqueros y financistas. Fíjense la progresión de deuda en la Argentina. La balanza comercial arriba, que va teniendo un saldo negativo. Si vos exportás, ganás guita. Y con esa guita importás lo que no producís. Si eso se va achicando, lo que implica, acá es una tercera columna donde sube la deuda. Te va alcanzando cada vez menos. Si vos vendés y no te alcanza para comprar, tenés que pedir para comprar. Es el ABC de la economía. Así funciona la economía. Acá en el cuadro está explicado el crecimiento de la deuda externa en la Argentina del 66 al 72. Esta es la famosa 2840, la que yo les decía que aplicó Videla y siguió vigente hasta el 2001. Fíjense el título, ¿no? Penalidades para las actividades subversivas en todas sus manifestaciones. Será reprimido el que para lograr la finalidad de sus postulados ideológicos, ni siquiera postulados materiales. Está castigando lo ideológico, está castigando las ideas, las palabras. ¿Sí? Intente o preconice por cualquier medio alterar o suprimir el orden institucional y la paz social de la nación, que era una sociedad muy pacífica. 76-83 es este periodo de desindustrialización selectiva. No es que matan toda la industria los milicos, eso es mentira, es un mito. Matan parte de la industria, otra parte se la dejan para poder seguir operando en algunas inversiones. Desregulación financiera, estatización de la deuda. De 76 al 83, Argentina en 7 años toma 38 mil millones de dólares de deuda externa. En 7 años, 38 mil millones. Este gobierno de la Alianza Cambiemos en un año tomó 60 mil millones de dólares. Va a salir alguno, seguramente por Twitter, como hacen siempre, a decir, no, pero ese dólar hay que deflacionarlo. Lo deflacionamos, le aplicamos inflación, lo que vos quieras. Pero sigue siendo la diferencia enorme. Esos 38 mil millones de dólares tomados en estos años, ahora pueden equivaler a 250 mil millones. Bueno, pero este tomó 60 mil millones en 11 meses. Y esto es algo que ustedes conocen, ¿no? Empresas que ustedes conocen. Estas son las empresas que se benefician con la deuda externa. Todas estas empresas lo que hacen en el 76, cuando se libera el mercado y se libera la entrada de, insisto esto, capitales extranjeros, ley de inversiones extranjeras, lo que hacen es empezar a pedir dólares. Dicen, bueno, vamos a pedir dólares para invertir en la Argentina porque nosotros creemos en la Argentina. Piden dólares, piden dólares, piden dólares. Se llenan de dólares, pero esa masa de dólares que piden por una ventanilla la ponen a 7 días, a 14 días, a 30 días y con los intereses fugan el resto a cuentas en el exterior. No invierten un solo peso. Por eso crecen tanto. Porque uno dice, en un periodo de crisis como el de la Argentina, crisis económica, veníamos de la crisis del petróleo del 73, donde las empresas cierran. ¿Por qué estas empresas no cierran? Si con la crisis del petróleo sube tanto el petróleo, que las empresas cierran porque todas funcionan a petróleo. Era obvio, tenían que cerrar. Estos hijos de puta no cierran porque están haciendo otro negocio. No agrandan las empresas, no las hacen funcionar a las máquinas. Lo que hacen es, ¿puedo pedir plata para invertir? Sí, pedila. La pongo a 7 días, a 14 días o a 30 días y la diferencia la fuga al exterior. Cada dólar que entraba significaban 2 que salían. Por eso no quedó un mango y el país quedó en quiebra en el 83. ¿Se entiende esto? Ese es el comienzo de la deuda externa argentina más grosero de todos los años. Porque comienza el periodo de estatización de la deuda. Y acá tenemos Bungibor, la variación es de 3. Sí. Lo que crecen en empresas, tienen más empresas. De 60 a 63. Pérez Compán de 10, a ver, sí, de 10 a 54. Y las del presidente de la Alianza Cambiemos, de 7 a 47 empresas. Es una de las que más enriquece con la toma de dólares, los acumulan. Cuando vos tomás dólares en una empresa, lo que agrandás, tenés que llamar a una asamblea y decir, agrando mis bienes de capital. Tengo tanto capital ahora, entonces valgo tanto. Si valgo tanto, mis acciones valen mucho más. Ese es el negocio. ¿Sí? Y después vendo mis acciones a un valor enorme porque mi capital aumentó. Si mi capital aumentó es porque a mí me va bien. Y si a mí me va bien, mis acciones valen más y gano vendiendo acciones, no dando laburo. Techín, Bridas, son todas conocidas encima, ¿eh? Alpargatas, Celulosa, Astra, Arcor, Loma Negra, Ledesma, Bagley, BGH, lo de los laboratorios. BGH no, es el del boludo este de Coso, el de los aire acondicionados. Ese, Borregal Funkel e Hijos. Vagó, que es el de los laboratorios. Digo, son empresas a las que uno podría ir hoy a comprar y decir, mirá, me lo llevo porque yo te pagué parte de la deuda. Yo tengo parte de la empresa. Porque en el 81 hay una crisis mundial que es la crisis del tequila. La reserva de Estados... Perdón por los datos, ¿no? Pero quiero... Tampoco... No, quiero ser riguroso con esto. La reserva de Estados Unidos sube la tasa de interés. Entonces... Muchas empresas en el mundo, en vez de invertir, ponen la guita en los bancos porque el interés es alto. Es más rentable poner un plazo fijo que invertir en una empresa y tener las ganancias dentro de un año. ¿Se entiende? Cuando la Reserva Federal sube la tasa de interés, la guita se va, se acaba el laburo, se acaba la producción de bienes y todo lo que tienen guita la ponen en los bancos. Yo haría lo mismo, obviamente. Me conviene más eso que poner una fábrica sabiendo, sin saber si voy a ganar y perder. En ese momento, todos los países comienzan con la cesación de pago. En Latinoamérica, todos empiezan a decir, che, no podemos pagar la deuda. Sube la tasa de interés, sube la moneda extranjera, no la podemos pagar. Y empiezan todos. Entonces, ¿qué hace el Estado argentino con todas estas empresas? Les propone una cosa. Les dice, bueno, muchachos, les hago un seguro de cambio. Año 81. A todos ustedes. ¿A cuánto compraron? Y a un peso el dólar. Perfecto. Pagan a 10 años la deuda que tienen. Esto dice el Estado. Esto está escrito en el Banco Central. Lo encontramos en las actas del Banco Central. Porque nosotros trabajamos en el Banco Central, Banco Nación y la Comisión Nacional de Valores con todos estos documentos. Dice, pagan a 10 años. Si el dólar sube, lo paga el Estado. Eso es un seguro de cambio. Perfecto. Firman todos y ninguno paga. Ninguno paga. O sea, firman, se comprometen a pagar y ninguno paga. En el año 82... Cavallo saca otro seguro de cambio, el segundo seguro de cambio. Firman todos y nadie paga. Y acá, no voy a defender a Cavallo, pero va a quedar como eso. Vieron que Cavallo siempre dice, yo no estaticé la deuda, hijos de puta, fue otro. Tiene razón, él no fue. Él propone los seguros de cambio, que es un negocio redondo, pero él no estatiza la deuda. Después viene Hueve, en el año 82, creo que lo hace el 17 de noviembre del 72, el Día del Militante Peronista, y saca la resolución A251, en el Banco Central la resolución A es definitiva, la B es cambiable. Saca la resolución A251 que dice, bueno, le dimos seguro de cambio, le dimos otro seguro de cambio, le dimos consolidación, ninguno va a pagar, estatización de toda la deuda, lo dice así, estatización de toda la deuda privada. Año 82, noviembre, resolución A251, el Estado Nacional decide hacerse cargo de la deuda de todos estos tipos que están acá. Por eso digo, si van a comprar caramelo, pueden pedirle arco y decir, che, yo pagué tu parte, me lo llevo, esto es gratis, o los remedios, o aunque sea un aire acondicionado, ¿no? De VGH, se podría llevar. Ese es el comienzo de la mayor estafa de la Argentina, de la deuda. Así comienza la deuda externa. Por eso, en el 83, en el 76, perdón, es de 6.000 millones de dólares, y en el 83, en el 82, llega a 45.069 millones de dólares, 500% más. Y toda esa guita, ¿dónde está? En el exterior. Se la llevaron toda. Se la llevaron toda. ¿Por qué? ¿Saben lo que es el blanqueo, no? Se habla tanto del blanqueo, de decir, che, lo que tienen la guita afuera, no la traen, la ponen a laburar acá. Todos los gobiernos, y acá voy a empezar a terminar con el tema, todos los gobiernos intentan que esa guita vuelva de alguna manera. Entonces sacan leyes de blanqueo con nombres muy lindos. El blanqueo es, che, te la llevaste sin pagar impuestos y es robada, yo te hago una ley para que la traigas y le ponemos, qué sé yo, que es para ayudar a los chicos pobres de Angola o algo así. Pero la ley actual implica blanquearla, pero no se trata de que la traigas. Además, esa es peor, esa le ganó a todas. Vos podés blanquearla y bueno, yo tengo 100.000 dólares afuera. Bueno, lo exteriorizo, te declaro que tengo 100.000, pero no te los doy, vos me das un papel, un bono. Ese bono dentro de un año te lo tengo que pagar. Con lo cual, el chorro, el que blanqueó, el que se llevó la guita al exterior, no solamente no la trae, sino le tenemos que dar un bono que dice que vale 100.000 y el año que viene se lo tenemos que pagar con intereses. Pasan a ser acreedores. Es genial. Y después queremos matar a un pibe de 14 años porque robó un celular. Y lo matamos, de hecho, lo matamos, lo linchamos en la calle. A estos tipos hay que linchar. O linchamos a todos o no linchamos a nadie, pero estos sí son peligrosos. Entonces, todos los gobiernos comenzaron a sacar leyes de blanqueo. Y voy a ser breve con esto. Alfonsín saca una ley de blanqueo para que estos chorros traigan la guita. La ley 23.490. Y dice, se llama así, régimen de normalización de impuestos a las ganancias sobre beneficios eventuales. Es un régimen de normalización. Le pone así, es la normalización impositiva. No es, traigan la plata que no declararon, normalización impositiva. La sacan el 87, no llega un mango, obviamente, ¿no? Casi nadie trae guita, salvo el chiquitaje. Las leyes de blanqueo son para los que tienen poco. Si vos llegaste a juntar 200.000, 300.000 dólares afuera, y ya no te conviene porque tanta utilidad no da ahora en un mundo donde las utilidades sobre esa guita no son tan altas como antes. ¿Hay falta de liquidez? Entonces te conviene blanquearla. Si tenés más de 1.000.000, ni en pedo la traes. Yo no lo traje. No quise traerlo porque me pareció un abuso del Estado. Perdóname, hija, no quise traer la plata del exterior. Menem saca otra ley que dice modificación del impuesto a las ganancias, impuesto sobre los activos, exteriorización de la tenencia de moneda extranjera, divisas y demás bienes. Los nombres son muy lindos. Son normalizaciones, modernizaciones, disposiciones nuevas. Ninguno dice blanqueo sobre delitos o indulto sobre delitos, pues se tendría que llamar así. Indulto sobre delitos económicos. Indulgencia sobre delitos económicos. No, ninguno le pone eso. El gobierno de la Rúa no sacó ningún blanqueo. El senador Duhalde tampoco. Néstor Kirchner tampoco sacó ningún blanqueo. Y Cristina sacó otro. Dos sacó. Que este buen nombre también puso. Régimen de regulación impositiva. Promoción y protección al empleo registrado con prioridad en las pymes. Era decirle a los delincuentes que traigan la guita, pero le puso que era para beneficiar a las pymes. ¿Sí? Entraron 5.000 millones. Luego de eso sacó otro. Ley de exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior. O sea, el que quiere traerla, la trae. Y este, finalmente, se lleva todos los premios, ¿no? Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados. O sea, los nombres de Alfonsín, de Menem, de Cristina, estos son geniales. Son exteriorización, normalización. En la época de Menem había una propaganda que decía traela y ponela a laburar acá. Y era con un cantito y todo. Entonces en la radio pasaban eso. Ahora hay unas propagandas en la radio geniales donde se escucha un matrimonio, en la radio, ¿no? Se escucha un matrimonio y dice, querido, ¿qué hacemos hoy? ¿Sabes qué? La cuenta de Miami la blanqueamos. Genial. Vamos a festejar. Vamos a cenar. Dale, pero invitas vos, ¿eh? Así. Y están todo el tiempo pasando eso. Es una genialidad, ¿viste? Y finalmente, vamos a... de nuevo. Esos son los equipos económicos, disgustados con lo que estamos diciendo de ellos. Quiero mostrar un último esquema para entender el actual gobierno de las finanzas y cómo funciona. Nosotros estamos acostumbrados a la leyenda malvada de un grupo de empresarios que llegan al Estado, cobran del Estado, le roban la plata al Estado, se la llevan en paquete y van a hacer sus negocios. Los empresarios actuales ya no hacen eso. Les importa tres carajos hacer eso. Y les voy a mostrar un esquema de un grupo que es conocido. Grupo Cresut IRSA. ¿Saben lo que es IRSA? IRSA es la constructora de todos los shopping de la Argentina. Si fueron alguna vez a algún shopping, lo hicieron los muchachos de IRSA. Cresut IRSA, que son empresas muy viejas que se fueron haciendo fusionando capitales. Tienen negocios inmobiliarios y negocios agropecuarios. Estos tipos... A diferencia de estos delincuentes que vimos antes de la lista de las empresas que se beneficiaron, estos tipos no le piden guita al Estado ni le sacan guita al Estado. Lo que... ¿Cómo? No. No, traen capitales y lo que le piden al Estado es que habilite leyes sin control de esos capitales. Es interesante. Y ahí sí el concepto de gobierno de las finanzas, con el cual empezamos a hablar hoy, se complejiza, pero se hace más entendible. Estos grupos... empiezan a agrandarse y hacen negocios inmobiliarios, negocios agropecuarios, ¿sí? Y luego negocios financieros. Tienen o una financiera o compran un pedazo de un banco. ¿Por qué? Vuelvo a decir lo que dije del 56 en adelante. Todo pasa por los bancos. Nosotros estamos acá porque hay un banco en el medio. Si no, ni la SUBE podemos usar. Si un banco no pagara un fideicomiso financiero. Por eso hay que saber definir qué es un banco. Y estos tipos entendieron ese negocio y estos grupos... No van a decir, tomo deuda del exterior que después no la puedo pagar y tengo que hacer un negocio con estos delincuentes del Estado que son unos inútiles y pedir que me la blanqueen. No. Le dicen al Estado, no controles de dónde viene, no pidas información. IRSA crece en los negocios agropecuarios, en los negocios inmobiliarios. No voy a dar cada dato. Y acá, algo interesante que hizo IRSA. Esto... parece un chino, pero no lo es. Acá está IRSA Inversiones. IRSA Propiedades. De este lado vamos a tener todo lo que invirtió IRSA. Ustedes tienen varios teléfonos, todo de IRSA. Tiene telefonía, tiene créditos de ropa, tiene créditos para construir, tiene todo, pero lo primero que hizo fue comprar parte del banco hipotecario. Entonces, muchos de los negocios de IRSA, que donde no aparece IRSA, préstamo personal que puede sacar uno, y el Procrear del banco hipotecario, IRSA. IRSA invirtió en empresas financieras de servicios, empresas inmobiliarias de construcción, empresas de turismo. Esto también, IRSA Propiedades Comerciales tiene estas. IRSA Inversiones y Presentaciones tiene esta. Y Representaciones tiene esta. Agroindustria y Agropecuarios. Empresas financieras, todo ligado a guita que puede pasar por un banco, blanquearla e invertir. Ahora uno dice, ah, mierda, el grupo IRSA, no me acuerdo cómo se llama el nombre, iba a ser un chiste, pero va a quedar mal. Sobre todo porque mi hija es judía, yo también, entonces va a quedar mal. Pero el grupo este, que es del... Erstein, ¿sí? Digo, ¿de dónde sacó la guita? Tiene un tío en Uruguay que vende bollos y niches, entonces hizo mucha plata. No, no, es interesante, siempre hacemos la misma broma. En verde pusimos las empresas que le pusieron el 100% del capital. A Erstein, che, mirá, quiero construir el shopping Palermo, que es el que más vende por metro cuadrado en toda Latinoamérica. Y necesito una guita, le dijo a estos muchachos, que deben ser los tíos, los sobrinos, y le dieron el 100%. O esto, Ritelco, 94,61%. Titu, Sociedad Anónima, 100%. Helmir, le da el 100%. Todas estas empresas. Y a su vez estas recibieron plata de una avenida Sociedad Industria en Delaware. Inversiones en Bermudas. Es decir, lo que hicieron fue, no le sacamos guita al Estado, habilítennos a que todas estas empresas puedan ingresar el capital gracias a la ley de Videla Martínez Dios sin control, inversiones extranjeras. En verde. ¿Qué significa ese verde? ¿Por qué las pusimos en verde? Son dos paraísos fiscales. No hay manera de averiguar de dónde sacaron esos muchachos esa guita. Ni de Uruguay, ni de Delaware, ni de Islas Man, que yo hace un montón que no veía. Pero Islas Man es un histórico paraíso fiscal y que tienen también una empresa ahí, la familia, qué sé yo. Ah, y Holanda, que es otro paraíso fiscal. Estados Unidos, Bermuda, Islas Man, Uruguay. Esta es la estructura del gobierno de las finanzas actual. ¿Qué papel central juega el Estado? Es un habilitador de esto. Y es un habilitador a partir de leyes que no modifica. El Estado, el gobierno anterior, la gestión anterior, que se cansó de repetir todos los años, los bancos nunca ganaron tanta plata como nosotros, tenían razón. Eran parte del gobierno de la finanza y le allanaron el camino a estos delincuentes porque dejaron esta estructura de negocios. De hecho, es cierto lo que decía Cristina. Los bancos en la Argentina nunca ganaron tanto como en el gobierno de ella. Y cuando vemos la estructura de crecimiento de IRSA, se dispara en el 2007, cuando gana Cristina. Se dispara. Aparecen decenas de ramificaciones de IRSA, porque les comienzan a permitir este tipo de negocios. Eso, que es lo que nosotros queremos comprender como gobierno de las finanzas. Un entramado complejo de empresas donde la deuda está en el centro, los bancos son los operadores, los mercados de capitales manejan los derivados, porque digo, IRSA construye, el shopping tiene acciones, esas acciones se venden en el mercado, construye a través del banco y después vende las acciones en el mercado, que es otra cosa. Una cosa es el sistema financiero bancario, otra cosa es el mercado de capitales, que otro día podemos hacer una clase sobre eso, sobre lo que es el sistema financiero. Pero el sistema financiero básicamente son 60 bancos y después 13 bolsas de comercio. ¿Sí? Y hay empresas que cotizan en bolsa. Es un negocio. Yo tengo una empresa de sillas. ¿Sí? No sé de dónde saqué la guita, nadie me preguntó, pero hago muchas sillas. Y esa empresa, no quiero solamente vender sillas, la transformo en acciones, me voy a la bolsa de comercio y vendo mis acciones. Cuanto más sillas vendo o más seguridad jurídica tengo eso, mis acciones valen cada vez más. Entonces yo, sin vender las sillas, gano un montón de guita comprando y vendiendo mi empresa durante 6 horas, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Voy con mi empresita de sillas y digo, tengo estas acciones. Las vendo, cuando baja el precio las vuelvo a comprar. Si sube, porque los mercados son así, las vuelvo a vender. Si baja, las vuelvo a comprar y al final del día me hizo una diferencia así. No por vender las sillas, que las estoy vendiendo, sino por la guita que generan mis acciones. Sí, obviamente, por eso existe el Merval. El Merval es el índice, el Dow Jones es el índice en Estados Unidos y en Argentina existe el Merval, que es el índice de las variables todas juntas donde uno apuesta. Sube el Merval y compro tales acciones, si empieza a bajar las vendo rápido y ese es el negocio. ¿Qué función cumple el Estado acá? Es un habilitador de todo esto y es un constructor de discursos de seguridad nacional. Mientras pasa esto... Ahí estamos, discutiendo la ley migratoria y la baja de punibilidad. Ese es el punto. Y eso me parece que tendríamos que empezar a pensar que el gobierno de las finanzas es algo más complejo y que sigue regido por leyes de la dictadura y cuando se intentó regular, como fue en el 2012, el mercado de capitales, lo sacaron cagando. ¿Sí? Que encima intentaron regularlo cuando necesitaban la guita. ¿Sí? Estos grupos económicos nos... construyen shopping, esos shopping nos dan la tarjeta verde, naranja, amarilla, violeta, la tenemos, le debemos al shopping, le debemos al banco, le debemos a IRSA y no tenemos la más puta idea a quién le debemos. Cada vez que tomamos un préstamo, yo tomo un préstamo personal a 5 años y el banco lo primero que hace con ese préstamo dice, uy, este papel dice que Bruno me va a pagar durante 5 años. El banco hipotecario va a la bolsa de comercio y lo vende. Dice, tengo la deuda de Bruno Napoli, toma, comprala. Y se compra y se vende, se compra y se vende, porque es un seguro. Nadie apuesta que no vaya a pagar. Si todos de golpe dejáramos de pagar las deudas, el sistema se cae. Si de un día para otro decimos, no pagamos más, ni tarjeta de crédito, ni débito, un carajo, no pagamos nada más, se cae el sistema. Se cae el gobierno de la finanza. En 2008 fue eso. En 2008, 3 tipos descubrieron... que las hipotecas a 30 años que habían tomado 5 millones de tipos podían tener un plazo de impago. Y uno dijo, ¿compro la hipoteca? No, compro el impago. Eso no existe. Sí, sí, yo compro el impago. Haceme una cédula que diga que si estas hipotecas no se pagan, yo cobro tanto. Y los bancos dijeron, buenísimo, pelotudo, dale. Si todo el mundo, ¿quién no va a pagar una casa? Al final se cayó el sistema, nadie pagó la casa y esos 3 tipos se hicieron millonarios. Porque vieron que podía pasar. 10 hipotecas está bien, 20 está bien. 100 personas no pueden pagar una hipoteca cuando tenés 200. Y encima, más de la mitad de esos 100 son pobres. Le vendieron hipotecas a cualquiera, las vendieron en el mercado y uno se dio cuenta que esos no podían ser pagadores fiables. Y apostó al impago. Compró impagos. Eso es un derivado inventado. Compró impago. El Deutsche Bank dijo, no existe, pero lo firmamos. Inventaron el impago de hipotecas. Ese tipo se llevó 200 millones de un día para otro. ¿Dónde dije mis anteojos? Uy, ahora me cae. No, está acá. Ahí caigo. Sí. Los bancos decían, tenemos un seguro de todas las hipotecas que vendimos, nos sobra la guita, porque todo el mundo quiere comprar hipotecas, ¿quién no va a pagar su casa? Entonces le aseguraron a un tipo, le dijeron... Y después lo pagó el Estado yanqui. Exactamente. Cuando el banco se funde, el Estado sale, tenés razón, el Estado hizo el salvataje de todos los bancos, 700 billones de dólares, y con esa guita le pagaron a todos los especuladores que ya sabían que iba a pasar. Igual que en España y casi igual que en Italia, en Grecia no lo hicieron. En Grecia no hicieron el salvataje y a la mierda, hicieron un salvataje de última y quedaron todos culo para arriba. Pero digo, eso... concepto de gobierno de las finanzas es un entramado de negocios donde la deuda está en el centro, los bancos son fundamentales para este cruce de dinero, de deuda, entre unos y otros, el no control del dinero de los paraísos fiscales y un Estado que va habilitando por afuera, ya ni siquiera pone guita, porque no la tiene aparte. ¿Sí? Por eso este Estado se sigue endeudando. Se siguen endeudando, hasta que en un punto su capacidad de impago estalle en un nuevo default. que no sabemos realmente, uno no puede predecir, los economistas son todos mentirosos, no se puede predecir. A mí cuando me llaman de algún lado, ¿qué a usted le parece? ¿Qué sé yo qué va a pasar? Si, ojalá supiera lo que va a pasar, pero no se sabe. Las recrean ellos, pero tiene que haber un Estado que las habilite. El Estado argentino actual lo primero que hizo fue liberar la compra de dólares, ya ahora puede comprar cualquiera, que eso no modifica el amperímetro. Lo que modifica es las mesas de dinero de los bancos. Ahí está el gran negocio, 10.000, 20.000, 30.000 millones por día, no los 500.000 o 2.000 que compre un usuario. Y liberar la posibilidad de enviar al extranjero. Había un límite, lo subieron a 5 millones. Digo, si vos sos un empresario y querés comprar o hacer una inversión en el exterior, tenías un límite de 5 millones. Esto lo liberaron, es ilimitado. Vos podés mandar los millones de dólares que quieras al exterior. ¿Qué hacen los empresarios argentinos? Van al Banco Central, compran dólares, lo dejan sin dólares y giran la guita al exterior. ¿Qué tiene que hacer el banco? Sacar un bono a pedir plata. ¿Quién le presta plata? El que le compró los dólares. Es un negocio redondo para los bancos, para las financieras y para los mercados. Por eso cada vez que el banco sale con un bono y dice necesitamos plata para tener reservas, se lo compra todo el mundo. Son los mismos que ayer le compraron los dólares para girarlos al exterior. Son los mismos organismos. Ese es el concepto de gobierno de las finanzas. Y ese es el punto que yo quería hoy charlar y compartir con ustedes. Bueno, no doy más. Gracias. Bueno, yo sé que es tarde, pero son las 10 y 20. Se nos repasó la hora. No los jodo más. Si quieren hacer alguna pregunta, o hacemos 10 minutos de pregunta, 5 minutos de pregunta, porque están agotados todos y mi hija me va a matar. Sí. ¿Cómo era el contexto social para que haya un primer peronismo? Digamos? Creo que te pueda ayudar a pensar cómo salís de la trampa del gobierno de las finanzas a partir de latencias por abajo. Sí, era un contexto internacional distinto igual. Era el periodo de guerra de la Segunda Guerra Mundial, era la necesidad de productos argentinos y era la posibilidad de Argentina de establecerse como un país independiente, soberano económicamente. En este contexto de falta de liquidez internacional, a partir de la crisis del 2008... la especulación es más grande y ya no pasa por si vos vendés productos o no. El punto es que esto es opaco, esto es invisible. Digo, yo no sé si alguno conocía esta red y esto es una sola empresa. Ahora estamos haciendo un libro con 10 empresas para entender las redes de las 10 empresas y lo que significa. Hay un desconocimiento muy grande de esto. El peronismo supo leer ese contexto del capitalismo y apostó a algo. El peronismo dijo, no podemos seguir teniendo 700.000 trabajadores sindicalizados en huelga permanente. Tenemos que tener 2.5 millones ingresados al sistema, laburando contentos y el capitalismo crece. Es la única manera de que ese contexto sea favorable. ¿Sí? La apuesta de este gobierno es toda la contraria. Dice, desincentivar el consumo, si el ABC de la economía es básico. Si ustedes están todos desocupados, el bar cierra, porque no tienen guita para comprar cerveza. Punto. Eso sí, baja el precio de la cerveza. Te juro que lo bajo. Y claro, lo van a tener que vender a 2 pesos ellos. Che, la tribu vende muy caro. Listo, vamos todos, nos sentamos y no compramos nada. Es el ABC de la economía. El tema es qué haces con la gente que se queda sin laburo y sin un mango. La apuesta de estos tipos en un contexto distinto, donde no hay demanda de los productos argentinos. En el peronismo había demanda de los productos argentinos. En los últimos 2 años del kirchnerismo tampoco había demanda de productos argentinos por la crisis en Europa y en Estados Unidos. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Argentina? Kicillof recurrió al mercado internacional y después al mercado local, puso bonos carísimos y los locales, los bancos y los mercados le prestaban guita al gobierno de Cristina. Los últimos 2 años fueron con guita del sistema financiero porque no tenía nada para vender. ¿Y cómo salís de eso? Esa guita es cierto que la apostaron a dársela a la gente para que consuma y siga habiendo producción local, pero no había demanda de productos internacionales de la Argentina como sí había con el peronismo. A eso hay que sumar esta opacidad. Esto es muy opaco. No lo trata la izquierda, no lo trata ningún sector político, ninguno se fija en esto, que es lo grave. Digo, tenemos que mirar esto, el sistema financiero. Yo pienso, imagínate si en la Argentina, ojalá nunca pase, ¿no? Los bancos deciden quedarse con los ahorros de toda la gente y llevárselos al exterior. Ojalá que nunca pase, ¿no? Porque seguramente iríamos a prender fuego a los bancos. No, pasó y fuimos a prender fuego a los políticos, lo cual está bien. Son una manga, una casta inmunda que deberían irse todos a trabajar. Pero nos olvidamos de los bancos. El problema fue el sistema financiero. Para salvarlos, exactamente. Y no atacamos el sistema financiero, no nos tomamos el tiempo para ver esto. Fíjense que con los delitos de la dictadura pasa lo mismo. Recién en los últimos años nos empezaron a llamar algunos investigadores para analizar delitos económicos. Y pudimos mandar en cana, en mi caso, a 5 tipos, gracias a un libro que escribí, que habían cometido delitos económicos dentro de la dictadura en el mercado de capitales. En el último, nos vamos dando cuenta de a poco, yo entiendo que todo tiene su tiempo, pero hay que mirar esto, hay que mirar el sistema financiero de cerca, las operaciones que hacen, ahí hay que encontrar las limitaciones. No puede ser que se sigan, que se siga rigiendo por una ley de la dictadura. La ley de entidades financieras es la misma, la ley de inversiones extranjeras es la misma. Ese es un punto. Y ahí hay una batalla que dar. Pero primero hay que discutirlo entre nosotros. Digo, a mí me encanta que yo, la verdad, digo, pensé que iba a mostrar 2 o 3 nada más con un tema así. Pero que un 26 de enero nos juntemos a discutir esto y no, a mí me da mucha alegría porque está bueno poder compartir esta información, que la vean. El problema central es el sistema financiero. ¿Cómo funciona? Es un núcleo duro, opaco, que no se ve y que está habilitado por el Estado. Hay que regular el sistema financiero, hay que regularlo con toda dureza. La Reserva Federal y el Ministro de Finanzas alemán. Son los 2 centros de poder, tanto la Reserva Federal de Estados Unidos. Dependés del contexto más. Sí, por eso hice la diferencia con lo del peronismo. En un contexto donde no te demandan tus productos, hasta los limones te vas a tener que meter en el orto ahora por este pelotudo, digo, ningún producto se quiere comprar en la Argentina, pero no porque no les guste, sino porque no tienen dinero para pagarlo. Entonces también depende de ese contexto. ¿A qué apostás? Más allá de las críticas que nosotros podamos hacerle al kirchnerismo, la apuesta al mercado interno fue muy buena. Fue genial. Era la única manera. Pero es cierto, como decíamos el otro día con Jorge Tayana, que compartíamos una mesa, él me reconocía, nosotros tocamos los bordecitos, lo que sobraba lo repartimos, no tocamos el núcleo. ¿Se reformó la carta del Banco Central? Es cierto. No, por eso te digo, yo lo quería salvar por eso. El tema. Y no, es cierto, no tuvieron consenso. Hay que ver que hay otro contexto que hay que analizar, además del contexto externo, que es cuánto te apoya una población cuando vas haciendo. Sí, igual lo de la correlación de fuerzas, yo lo digo relativo, pero yo empecé la charla diciendo: liberémonos del kirchnerismo y antikirchnerismo, porque para mí el kirchnerismo no fue el gobierno de la finanza, el gobierno de la finanza va más allá. Eso, por eso dije lo del mercado interno. No, no, por favor, no es mi intención hablar de kirchnerismo, antikirchnerismo, perderíamos el tiempo. Haríamos lo que hacen los medios. Yo vine a proponerles hablar de algo que no se habla en los medios, que es esto. Esta opacidad. Exactamente. Pero nosotros. No, no, por eso, pero nosotros. Así como es internacional, tenemos las leyes que la hacen más opaca. Son leyes nacionales, dictadas por gobiernos nacionales y que ningún gobierno de la democracia se atrevió teniendo por momentos las armas para hacerlo, a definirlo. Por ejemplo, Néstor Kirchner hace una alianza con la aristocracia. No, pero pará, yo lo quiero poner en contexto. Néstor Kirchner hace una alianza con lo más rancio de la oligarquía en su momento para establecer una balanza de pagos positiva. Fue buenísima la alianza. Era una mierda con la gente de la que salió. En términos económicos lo digo yo, por eso yo me despojo de kirchnerismo antikirchnerismo. En términos económicos, la balanza comercial creció gracias a esa puta alianza con esos hijos de puta. Eso fue genial. Ahora, termina esa alianza, se quiere volcar a otro sector, los deja de lado, y la 125 fue el estallido de dejar de lado a esa oligarquía. Y se vuelca, Cristina, a los mercados internacionales para conseguir liquidez, porque se pelea con el campo. Y en los últimos 3 años se vuelca al mercado local porque el mercado internacional no tiene liquidez. Eso no habla ni bien ni mal de ellos. Yo no los voy a defender, ni los voy a denostar. Yo digo, el gobierno de las finanzas va mucho más allá de los gobiernos. Podemos pelearnos, los kirchneristas, los antikirchneristas, peleense todo lo que quieran. Mientras tanto, pasa esto. La batalla es más que el capitalismo. Es el sistema financiero. Está bien. El capitalismo es más complejo que eso. El tema es este. La idea de hacer estas investigaciones es que si fuera tan simple y tuviera una sola cara, vamos y los recagamos a trompadas. Tienen 1000 caras. Entre las 1000 caras es que yo tengo una SUBE que depende de un banco y no lo sabía. Que yo tengo un préstamo o tengo el Procrear que depende de IRSA, que a sabés compró el banco hipotecario y yo no lo sabía. Que yo tengo leyes que le permiten a IRSA. Está bien, pero la guita de dónde las... ¿Qué hacen? ¿Pero qué hacen con la guita? ¿Pero qué hacen? Pará. Vuelvo para... Despojémonos de hablar bien o mal del kirchnerismo. ¿Sabés lo que hacían con la guita del Procrear? ¿Sabés lo que se hace con la...? Pero pará, no, te pregunto vos porque vos me dijiste lo del Procrear. ¿Sabés lo que hicieron todos los meses con la cuota de cada uno lo pagábamos el Procrear? ¿Pagábamos? No, yo no tengo Procrear. ¿Lo que pagaban el Procrear? ¿Sabés lo que hacían? La guardaban en el colchón, se la daban a los planes sociales. Todos los meses se hizo un fideicomiso financiero y se vendió al mercado de capitales. Las deudas del Procrear la tiene un inversor chino, un jubilado japonés, un maestro alemán en título de bono. O sea, ellos financiarizaron el Procrear. Yo no lo financiaricé. El proyecto es hermoso, pero la guita es guita y tiene que entrar acá para dar más guita. A eso me refiero. Exactamente, pero entonces estamos totalmente de acuerdo. ¿Sabés cuándo hicieron eso? Cuando se acabó la guita de las FJP. Cuando dijeron, este muchacho Vudú dijo, no me perdonan lo de las FJP, es hermoso porque la frase es linda y queda como un héroe, pero las FJP se toma esa guita para hacer fideicomisos sistemáticos. En la CNB éramos los que teníamos que ir regulando esos fideicomisos, y me acuerdo cuando se acabó la guita de ese fideicomiso, y era una desesperación dentro de la Comisión de Valores, todos decíamos, che, se acabó la guita de ese FJP, no se invirtió en una mierda, se puso en el mercado de capital a generar más guita. Eso es alimentar el gobierno de la finanza. No tienen la culpa los Kirchner, no tienen la culpa o tienen la culpa todos los gobiernos y la casta política, no me importa. Lo que sí es cierto, que esto funciona más allá del gobierno que esté, y que la alianza Cambiemos, que triunfó porque tenía un camino allanado a partir de una ganancia nunca antes vista del sistema financiero gracias a los últimos 10 años de gobierno, los últimos 8 años, dicho por ellos. Desde la Comisión de Valores, los técnicos de la Comisión de Valores eran los que compartían con nosotros los discursos que le armaban a Cristina. Y era impresionante porque todos los datos eran reales. Cristina Ibe le decía a Delmo Gavi, che, mirá lo que ganaste este año al principio, mirá lo que ganaste ahora, mirá lo que ganaste el año pasado. Y siempre le mostraba y dice, nunca ganaste tanto conmigo. Lo que más me gusta de este lugar, decía Cristina, es que cada vez que llego me hacen los mismos reclamos que hace 10 años. Seguridad jurídica, falta de inversión. Miren esto. Nunca ganaron tanto. Y a Delmo Gavi se le cagaba de risa. Nunca ganamos tanto con vos. Es cierto, pero queremos más todavía. Queremos la libertad total, que es lo que está haciendo la actual alianza Cambiemos. Allanaron un camino donde este tipo llegó y dijo, che, ¿este qué es? Tac, tac, y empezó a pagar todo. Era muy fácil de apagar. porque tenía las herramientas para liberalizar la economía definitivamente, que es lo que decía Tayana el otro día, tocamos los bordes, no tocamos los núcleos. La estructura de extranjerización de las empresas es igual a la del 93. La estructura de extranjerización de los bancos es igual a la del 2001. No se modificó la estructura del sistema financiero en un ápice, a pesar de las buenas intenciones y a pesar del éxito de las políticas, sobre todo de Néstor y del primer gobierno de Cristina, que fueron increíbles para mí. Y sobre todo porque se bancaron corridas cambiarias que ningún gobierno se hubiera bancado. Sobre todo la del 2014, que yo me cagué todo porque pensé que ahí lo volteaban, se la bancaron. Eso es impresionante. Pero yo, despojado de eso, quiero pensar, entonces, ¿qué pasa? Está esto, está esta opacidad del sistema financiero y me parece, para a mí, que es la batalla que hay que dar y es la discusión que nosotros, libremente, absolutamente despojado de estas cosas, tenemos que darnos para ver cómo tocamos eso. ¿Sí? Bueno, ya está. Gracias, ¿eh? Gracias por la paciencia. ¿Cerrás vos?